lidiado alguna vez con algún demonio a la luz de la luna? Sí, tío, sobre todo cuando están a punto de pegarme un tiro, como el Joker en la película de Batman de Tim Burton, que siempre decías, siempre hacía esa pregunta a sus víctimas antes de pegarle un tiro. Porque hoy, amigo, querido amigo, amiguito, amiguita, seguidores varios, amigo oyente, hoy vamos a hablar de una película absolutamente mítica que perturbó nuestro cerebro para el resto de nuestra vida. ¿De qué película vamos a hablar hoy, Frank? Pues de la película de Spider-Man. Que no, gilipollas, que no, que lo habéis creído. Con la música esta y con las fotos y la gente que ya se ha descargado el álbum del podcast sabiendo de... ¿De qué vamos a hablar? Pues de lo que se... Pero bueno, siempre queda guapo y nosotros no lo creemos y la gente se lo cree y esto le gusta. Bueno, pues sí, señores, era una pregunta con trampa. Y con esta música de fondo de Danny Elfman, pues por supuesto, ¿de qué película vamos a hablar? Autor de la banda sonora de Los Simpsons y tanta otra. Y también de la primera de Sam Raimi de Spider-Man, de la nueva, ¿no? Sí, por cierto. Sí, es que en el fondo lo de Spider-Man venía aquí y estaba bien traído. Bueno, pues sí, señores, vamos a hablar de una película absolutamente mítica, absolutamente imperecedera para nosotros, como es Batman de Tim Burton, bajo mi personal punto de vista, la mejor película que se ha hecho de Batman y que se hará en... Claro, que años. Por cierto, a mí me gustaría comentar que nosotros hoy, que habíamos quedado, teníamos previsto hacer un par de podcasts y hemos cambiado el tema por toda la cara porque Quique sobre la marcha, Quique se ha traído el álbum de cromo de Batman. Pero es que, macho, es que ha sido sacarlo de la bolsa y se nos han hecho los ojos chiribitas y automáticamente nos hemos teleportado al año 1989. A tomar por culo, vamos a hacer un podcast de Batman. Tío, que le den por culo a todo. Claro, del álbum de cromo y de Batman y de la Batmanía, ya. Y fíjate que somos listos. La Batmanía ya ahí ya engloba cualquier cosa de lo que se nos ocurra hablar. Claro, claro. O sea, en el fondo esto va a estar totalmente improvisado sobre la marcha. El álbum de cromos nos servirá como un pretexto para ir trayendo aquí a colación varios recuerdos, varias cosas que tenemos asociadas al fenómeno que nosotros vivimos cuando éramos chicos y que seguramente muchos de nuestros oyentes también vivieron en su infancia. Y era el fenómeno de la Batmanía, Frank. Batmanía, que fue un fenómeno que nos pegó un bolazo muy gordo y, como he dicho anteriormente, trastocó nuestro cerebro para el resto de nuestras miserables existencias. Claro, vamos a ver, yo no sé por dónde empezar. Me gustaría... Pues por la portada del álbum que tenemos, claro, aquí. Me gustaría decir que, bueno, que le he dicho aquí, que digo, Quique, lo primero, que hay otros compañeros podcasters que han hecho últimamente sus podcasts sobre Batman y un montón de cosas, no sé, sobre la nueva saga de Batman y Batman, la saga de cómics, pero esto del álbum. Esto es del álbum. Y no, esto del álbum, digo, pues vale. Es que se han copiado. Una polla para tu boca, como mi pescuezo de gordo. Y luego también. Porque no nos hemos copiado, no, señor. Esto está basado en el álbum de cromo. Que hemos dicho, coño, que nos apetece, coño, tomar por culo. Y luego también es cierto que le he dicho, pero tío, es que no he preparado nada, pues, no he mirado datos ni me he documentado de nada. Y dice, Quique, no importa, me ha convencido, porque dice, no importa, tío. Claro, estuve diciendo los recuerdos que te evoca Batman. Y con eso me ha conquistado. Claro, ¿vale? Tío, claro. Porque es que es cierto que hablar de la película de Batman de Tim Burton a mí es que me retrotrae al año 1990, ¿no era? Sí, 89. Septiembre del 89, que recuerdo cuando fuimos a verlo al Teatro Góngora, a las 4 de la tarde, el primer pase de Córdoba, que estaba lleno de chiquillos, acompañado de algunos padres. Yo tengo que decir que en mi puñetera vida he vuelto a ir al cine, tío, jamás he visto un atasco de seres humanos para ver una película como cuando estrenaron Batman de Tim Burton. Sí, es que... Mira que he ido veces al cine, en mi vida he vuelto a ver tantísima gente para entrar a un cine, tío. Es que no cabía ni un alfiler. Pero es que no cabía nada, por favor, puedo entrar, que no, tonto, que no cabe nadie. Ah, es que soy un alfiler, ya, bueno. Que no cabe nadie, coño. Que no cabe nadie, ni aunque sea un alfiler, hijo de puta, que no entra. Bueno, pues aquello era un agobio, tío. Yo en mi vida he visto un atasco igual, ¿eh? Y sin embargo, claro, pero tiene... ¿Cómo es posible que se generara tal expectación para esa película? Pasada. Mira, me gustaría empezar este podcast de hoy diciendo, intentando darle una explicación. Vamos a hacer, antes de hablar del álbum, de la época, porque el álbum es posterior a la película. Hay que hablar de la película. Claro, este álbum de cromo, que como ya sabéis, lo comentamos en el álbum, en el otro podcast que hicimos del álbum de cromo de los monstruos. Esta colección de álbumes que tengo yo aquí en mi armario, esto ha salido hace poco, recientemente. Esto es un tesoro que apareció en mi baúl de los recuerdos. Apareció en un altillo que tengo ahí abandonado, lleno de cómics, de TV o viejo, de revistas, de películas y tal. Y apareció un bolsón de plástico enorme, lleno de álbumes de cromo, de los que completé en mi infancia. Y este de Batman es uno de ellos. Además, están en perfecto estado de conservación, como podemos atestiguar aquí. Claro, hombre, además en el blog pondré la fotografía que hemos hecho aquí sobre la mesa aquí del tirón. Sí, sobre todo. Y espero poder buscar alguna copia escaneada de PDF o escanearlo yo mismo, lo cual sería un coñazo, pero si la encuentro por la red ya hecha, pues será digno de agradecer. Pero bueno. Sí, agradeceremos que alguien se haya pegado el trabajazo. Bueno, pues a lo que iba. Esto, tío, yo creo que podemos empezar este podcast intentando dar una pequeña explicación un poco más oficiosa. A ver, pero ¿cómo que había tantos chiquillos en el puto cine a las 4 de la tarde? ¿Sabes? Pero no lo entiendo, tío. ¿Por qué pegó tan fuerte? Porque tú ahora, por ejemplo. Yo creo que es porque una película que se veía escúchame, por los trailers. Hacen películas de superhéroes, siguen haciéndolas. De hecho, la industria de Hollywood lleva comiendo desde hace ya bastante años de los cómics, sí, de los personajes de cómics. Aprovechando las modernas tecnologías, ¿vale? Claro, la infografía o el, y tal. ¿Cómo se llama? CGI se le llama, ¿no? Sí, Computer Generated Images. Pues CGI. Aprovechando el CGI, pues dice, bueno, vamos a hacer un remake de toda la saga de... Porque películas de superhéroes siempre ha habido. De hecho, sí, el propio Batman, está la saga de Adam West, que tenía... La serie antigua de la serie Kids. Claro, que tenía los años 60. Villanos. Qué ridícula, el tío. El pingüino este, la mujer gata, el Joker. Era muy ridículo todo, sí. Que el Joker interpretaba el... César Romero. Con bigote. Es más, tenía bigote, pero se lo pintaba de blanco como el resto de la cara, para que no se le viera. Era pues, entonces, muy ridículo todo. Pero de bueno. Todo eso, que era un poco caricaturesco, viene Batman de Tim Burton con el estilo gótico, de Gotham City. Joder, madre mía. Ahora hablaremos también de eso. Claro, yo creo que en la película la gente vio que esto tenía como efectos especiales que yo creo que en su momento tuvieron que ser innovadores. Pasa que ahora... Totalmente. Pero lo que rompe en la película, en esta película, lo que realmente sorprende y lo que realmente impacta no es tanto la técnica, es decir, no tanto los trucajes, los efectos especiales, que tampoco eran nada del otro mundo. La verdad es que no tenía mucho efectos especiales, excepto alguna escena de explosiones y tal. Pero es móvil, la estética, tío, la estética de Batman de Tim Burton marcó las pautas, el camino a seguir, claro, para toda adaptación a la gran pantalla de un cómic. Es decir, de cualquier superhéroe, claro, es a lo que me refiero. Incluso, yo me atrevo a decir. Es la Biblia, o sea, esta película es la Biblia, el abecedario, el cómo se tiene que hacer una película de superhéroe bien hecha y que sea, que resulte mínimamente creíble y que no resulte ridículo en pantalla. Porque una cosa es que tú veas un cómic de Lobezno, de los X-Men, y otra cosa es que lo veas creíble en pantalla. Para eso, para empezar, no le puedes poner un traje de licra amarilla, ¿no? Como dicen en la peli de X-Men de Bryan Singer, ¿no? Dice, ¿qué prefiere? ¿La licra amarilla? Cuando se queja, claro, Lobezno de que le habían endiñado un traje negro de cuero. Y un guiño interno a la gente de... Y dice, ¿qué lleváis? Cuero negro. Y dice Cíclope, dice, ¿qué prefiere? ¿La licra amarilla? Y se ríe como diciendo... En claro, guiño a los lectores del cómic. Claro, coño. Pues esto lo inventó Tim Burton con la película Batman. Que, por cierto, hay un montón de películas que luego se han basado en la misma estética. Sí. Bueno, por ejemplo, una película de mierda de superhéroes, Daredevil, que pasó sin pena ni con Daredevil, Daredevil es la película de superhéroes más repugnante, sí, que pero bueno, es una puta mierda. Pero bueno, es que se ve a Daredevil ahí también, una ciudad gótica, ahí lloviendo en lo alto de la torre, cuando Daredevil tampoco se dedica a hacer esas cosas en plan gótico como Batman, yo qué sé. Bueno, tío, yo desde aquí quiero cagarme la puta madre de Daredevil. Vamos a hablar de otra. Vamos a hablar de Batman. Por ejemplo, la última de Spider-Man, que es de Amazing Spider-Man, te das cuenta que han hecho un reboot de las películas de Spider-Man, porque yo creo que las de Sam Raimi eran demasiado coloristas y le han dado un punto más gótico, más oscuro. Claro, todo volviendo todo a la línea que marcó en el año 89 Tim Burton. Es que tiene cojones. Que por cierto, a pesar de lo gótica que resulta esta película, que es muy gótica y oscura, no es todo lo gótica que a Tim Burton le hubiera gustado. Porque hace poco he leído por ahí mirando la Wikipedia y tal, ahí olfateando por ahí, rebuscando datos, que por lo visto estuvo muy limitado por la Warner Bros. Y por los creadores originales de Batman, por los directivos de DC Comics, de detectives, de la editorial que publica los cómics de Batman, y realmente no le dejaron hacer la película que él quería. Porque si te das cuenta, todas las películas de Tim Burton tienen un alto componente de paranoia totalmente indisimulable, absolutamente grotesco en muchos casos, desde el buen sentido, ¿no? O sea, entendido desde el cariño. Pero no le dejaron hacer la película que él quería, y menos mal, porque si le llegan a dejar hacer una película de Batman como a él le hubiera molado al 100%, imagínate lo que hubiera salido. Es más, Johnny Depp, me extraña que no saliera, siendo de Tim Burton, que Johnny Depp no saliera en esta película. En fin, bueno, pues chicos, como decíamos, bueno, vamos a proceder ahí mirando. Yo quería decir eso un poco, intentar explicar el porqué de ese fenómeno de la batalla. A raíz de la película. ¿Por qué triunfó tanto? ¿Por qué? Porque hoy en día siguen haciendo películas de superhéroes y no llenan los cines como llenó Batman. Bueno, aparte de la piratería y todo el rollo, que eso influye bastante, ¿no? Es porque hubo también una campaña de publicidad absolutamente. Es verdad, había carteles por todos lados. O sea, eso era Batman. Y además, el pedazo símbolo, que era mucho más bonito que el Batman de antes. Claro, es que era el cambio. El símbolo es que es precioso, tío, el logotipo de Batman. También es que te entra por el ojo, ¿eh? Película de precedentes de superhéroes estaba la de Spider-Man de los 70, que era un tío con pantalones campanones, así con el pelo de la época, que era una mierda. Entonces, claro, esto es una película de verdad de superhéroes. No eran películas, realmente no eran películas. Era una serie. Lo que había antes de Batman. Lo que había de película, intentos medianamente serios, tío, de película, eran las de Superman. Ya está, porque es que sí, los personajes de Marvel han estado absolutamente maltraídos en el cine, maltratados, y de una forma ridícula. Lo único así un poco más... Y Superman sigue siendo buena hoy en día, no ha envejecido mal, ¿eh? La de Christopher Reeve, que lo interpretaba Christopher Reeve. El otro día vi en Superman 3, Superman 2. Pobrecillo, que en paz descanse, tío. Oye, muy buenas las películas de Superman, ¿eh? Pero claro, languidecían al lado de Batman. Es que esta es una grandísima película. Pero hoy no estamos aquí para hablar solamente de la película de Batman, porque como decíamos en la introducción, no se trata de un podcast basado en la película de Batman, bueno, sino sí, pero... en todo el fenómeno de la Batmanía. ¿Vale? Vamos, todo el fenómeno, claro, de la Batmanía. Vamos a seguir hablando de bueno, cuando yo vi la película, recuerdo que me flipó tanto que fui dos veces más a verla al cine. Que jamás. O sea, es más, yo incluso ni, ahora veo ninguna peli la he visto yo más de dos veces en el cine. Igual como mucho dos, Si me ha gustado mucho, he ido luego a mis padres, lo he llevado a mis padres al cine. Sí, siempre lo he llevado. No, ya o sé. Algún amigo. Yo que he visto otra película tres veces. Señales, de Michael Night Shyamalan. La he visto tres veces. Pero bueno, total, que resulta que después de ver eso. Empezaron a salir chicles de Batman, calzoncillos de Batman, camisetas. Yo me compré el disco de Prince de la banda sonora original, que yo jamás he sido un gran melómano. Pero porque tenía el puto sello de Batman. Porque llevaba el logotipo del murciélago en la portada, tío. Eso se puso de moda todo lo que llevaba un murciélago y ponía Bat. O sea, todo lo que llevara la palabra Bat. Claro, y apareciera un murciélago, la peña se lo compraba. Es que o sea, llegan si a sacar una polla de goma para metértela por el culo con el de goma. Y te lo compras, tío. Y te la metes por el culo, que hubiera sido lo más triste, tío. Seguramente, vamos. Pero es que esto fue un bolazo grandísimo. Entonces, yo estoy seguro que todos nuestros amigos oyentes que están escuchando esto, si vivieron la Batmanía en el año 1989, hoy estarán esbozando una particular sonrisa, ¿verdad? Estarán recordando aquella época, porque para mí, por lo menos, desde mi punto de vista, a mí me retrotrae a una época de mi vida absolutamente feliz y, bueno, y inolvidable, que fue, pues no sé, la época en la que teníamos... ¿Cuántos años teníamos en el 89? Estábamos en sexto... Teníamos 11 años, madre mía. Luego, acto seguido, cuando la sacaron en vídeo, rápidamente me llevé el vídeo a tu casa y con el cable Euroconector hicimos unas copias de vídeo a vídeo. Pirata, nos hicimos... Una calidad infumable, me acuerdo que se veía como el culo, pero bueno... Nos hicimos unas carátulas customizadas y luego yo obligué a mis padres a ver Batman, que recuerdo yo que decía, papá, ve la película. Y mi padre acostado en el sofá, que medio se dormía... ¡Papá, estás dormido! Sí, es que, ¿qué ha dicho? Que me dejes, niño. Y había una parte que el Joker hacía un soliloquio de los suyos, que hablaba de no sé cuánto, la fruta prohibida. Cuando rasta Kim Basinger, sí, la fruta prohibida. Y digo, papá, ¿estás dormido? Y dice mi padre, que no, que lo estoy viendo. Pero, ¿qué está pasando? Sí, lo de la fruta prohibida. Que era lo que acababa de escuchar del sillón mientras dormía. Lo último que acababa de escuchar. Lo de la fruta prohibida. Y yo indignado, coño, obligando a mis padres a ver Batman. A que vieran Batman. Quería que todo el mundo que me rodeaba, claro, viera Batman y le flipara igual, claro, que a mí. Claro, pero por eso, porque como te hacía tan feliz esta película, tú querías transmitir esa felicidad a todo el mundo. Por eso existe el podcast de Fran y Quique, porque lo que queremos es llevarle a todo el mundo la felicidad que nos produce grabar esta mierda. Y además que, haciendo un off-topic, que se llama, me gustaría decir que, de algún modo mágico, todo el buen rollo y todo lo bien que nosotros nos pasamos se transmite por las ondas, tío, por la grabación. Sí. Esto plasmada, es algo mágico, tío. Esto es algo mágico. Es como, no sé, es alguna cosa tremenda. Es como la transmisión de la energía a través del sonido. No lo sé, una paranoia muy gorda. Pero bueno esto empieza a parecerse al programa de Iker Jiménez. Esta noche tenemos la comparecencia de un espectro. Escalofriante relato, amigos de lo mistérico. Hoy estamos con el hombre que cuando está en el mar bañándose y viene una ola, no pega un saltito. Eso sí que es cojonudo. Viene una ola y pega así. Eso sí que es raro. Bueno, eso sí que es paranormal. Bueno, como paranormal fue el exitazo de Batman de Tim Burton. Y si os parece bien. De lo cual salió el álbum, claro. El álbum de cromos, claro. Y ahí llegamos al punto del que yo quería. Bueno, y para esto, señores. La camiseta. 14 minutos, tío. Llevamos de intro. 14 minutos de intro, señores. Y todavía no hemos empezado. Bueno, este será un podcast de 4 horas y media. Al que probablemente, al que se queden para escucharlo hasta el final, probablemente Frank y Quique. No, bueno, tú dale ahí. Bueno, vamos al lío, vamos con la portada. Raya el tema de lo primero que pone aquí, 95 pesetas IVA incluido. A mí esto me da mucha pena, ¿y sabes por qué, tío? Porque 95 pesetas de aquella época era toda mi paga de una semana. O sea, y porque el tipo impositivo de IVA subió muchísimo desde entonces, pero bueno, eso también, es lo de menos. Puta inflación keynesiana, pero bueno, tenemos aquí el tema. Me cago en la inflación y el que la inventó. Que me inflan a mí y otra cosa. Bueno, pues señores, 95 pelotes de aquella época que eran mi paga de la semana. Yo con 11 años me daban 100 pesetas de paga a la semana, cágate. Sí, mis padres ahí tirándose, estirando el chicle, ¿eh? 100 pelas de paga a la semana, menuda mierda, tío. Pobrecillo. Bueno, ahí eso es lo que había, eran otros tiempos, amigo. Bueno, pues gracias a esas 100 pelas semanales me pude comprar mi álbum de cromos, que aquí está, ole mis cojones. Yo ese también lo completé, que con esto customizamos la carátula de... Con los cromos que nos sobraron. De VHS. Sí, sí, sí, yo me hice mi carátula de mi copia pirata de Batman en cuanto que salió en vídeo, me la hice con los cromos que me sobraron de la colección, que me quedó muy chula, por cierto. Bueno, hay que ver aquí también la portada que se ve, que esto es de ediciones Aston. Aston. Se llamaba Aston Martin, Aston. Aston Martin. Ahí. Sí, no sí. Sé. Hicieron primero el álbum de cromo de Batman y luego se dedicaron a la industria automovilística. Aston de ediciones S.A. No es edición Aston. No Aston de ediciones. Aston. Yo mira que tengo colecciones de cromo, pues yo creo que no tengo ni una sola más de esta. Los hijos putas pillaron la licencia en el de minuto, gordo. ¿No? Se hincharon, tío. Yo creo que pusieron ahí la pasta a lo alto de la mesa, se hicieron con la licencia y sacaron esta mierda de álbum, porque la verdad es que, la verdad sea dicha, este álbum de cromos no es muy bueno, tío. Mira que yo de esto entiendo, que tengo un mogollón de álbumes de cromo. Llevo toda mi vida haciendo álbumes de cromo. Sí, se ve que aquí hay mucha fotografía, aparte de este fotogramas malillo, de la película. Es malillo. Son algunas escenas, bueno, perdón, tiene alguna fotografía de, no sé, se ve como de fuera de cámara, ¿no? Fuera de cámara, de hacerle prueba al tío del traje o lo que sea. Tiene y con eso hicieron un puto álbum. Efectivamente. Con las fotos que sobraron del rodaje. Con los retales. Fotos de fuera de película. Con retales. O sea, han hecho los tíos, tuvieron los santos cojones de currarse un álbum de cromo utilizando retales. Porque esto está hecho de trozos, como tú dices, de escenas que no aparecen en la película. Que eso quizás sea un valor añadido a este álbum de cromo. Porque yo creo que la gracia que tiene es ver escenas y cosas, ¿no?, que son de escena eliminada de la película, de detrás de las cámaras, en fin, como dice Fran, tiene su cosa, ¿no? Bueno, empezamos por un texto muy curioso que yo voy a leeros, ¿vale? Bueno, la calidad, como he dicho, la calidad del álbum no es muy buena. De hecho, el papel en el que está impreso, esto ya para los coleccionistas de pro que quieran saber, para los detallistas, el papel en el que está impreso es bastante malo, es un papel muy malo. No tiene nada de color, solamente la portada, el resto son todo, es todo en rojo. O sea, las hojas son de color rojo chillón, muy feo. Y pone lo siguiente, conforme abre el álbum, en la página que quedaría a la izquierda, dice lo siguiente, dice: nos encontramos en las sombrías calles nocturnas de Gotham City, asolada por el crimen, corrupción y codicia. Se realiza un atraco. De pronto, una silueta atraviesa las sombras y cae sobre los maleantes. Aterrorizados, uno de ellos pregunta tembloroso: ¿Quién eres tú? Soy Batman. Suelta a la humillada víctima y desaparece. Claro, eso fue un pelotazo a Batman. Claro, que no hace nada, simplemente lo coge del pescuezo. No le hace nada, solamente lo coge y lo humilla diciéndole: soy Batman y me cago en la puta de tu madre. Y ahí de hecho para allá, 10 minutos de película ya, loco porque aparezca Batman. Claro, y cuando aparece, no salía, y cuando aparece Batman dice: hostia, por fin. Y lo ve ahí entre las y no sombras. Da ninguna hostia a nadie. Que nada, no le pega, lo que quiere que le pegue. Hostia. Quiere ver a Batman golpeando al criminal. Bueno, que dice, pero retrocedamos en el tiempo. Cuando solo tenía 9 años, claro, aquí te cuentan un poco el origen del personaje, ¿no? Dice, cuando solo tenía 9 años, sus padres fueron brutalmente asesinados. La riqueza que hereda la dedicará durante toda su vida a combatir el mal. Claro, esto, otro cualquiera a lo mejor, si hereda una fortuna, se lo gasta en putas de lujo, en cocaína. Sin embargo, ¿qué hace Bruce Wayne? Pues lo malo que hubiéramos hecho todos los que estamos escuchando esto. Si mis padres fueran brutalmente asesinados, por supuesto yo también me convertiría en un superhéroe, ¿no? Y dice, y así nace Batman. No es un ser de otro planeta con superpoderes, sino un hombre fuera de lo común. Al loro lo que viene ahora. Dice, forma física envidiable. Bueno, el Batman, el de los TVO, vale, tiene un pase. Pero Michael Keaton, tío, claro. Michael Keaton, el que interpretaba a Batman en la película, eso de forma física envidiable, bueno, vamos a dejarlo. Claro, de hecho, los músculos no eran suyos, sino que eran de goma. Eran de goma, traje. Eran del traje, tío, que venían de goma. Claro, tú, eso fue una cosa que a mí me resultó un poco chocante. Me acuerdo que cuando vi esta película yo me esperaba a un tío marcando abdominales ahí y tal, en el traje de goma, en un traje de esto de tela y de licra, y que va, tío. O sea, era un tío con una armadura y con guantes de portero. Y dice, consumada astucia, agudísima inteligencia, muy estudiado arsenal personal. Y atención ahora al paréntesis, amigo, amiguito, que esto es fuerte. Dice, dentro del arsenal personal han puesto lo siguiente. Viene una lista, ¿no? Y pone, Batmóvil, Batplano, Batcueva. Y pone, cinturón, Batarang, arpón. Y dice, casquetes de percusión. Casquetes percusión. ¿Qué coño son los casquetes de percusión? Hacerte una paja mientras toca las palmas. Casquete, bueno, hacerte un casquete de percusión así. ¡Oh! Casquete de percusión. Bueno, yo diría una cosa, la Bascueva no puede formar parte del personal, claro del no. personal, digo, si del arsenal personal. Arsenal personal. La arsenal sería el objeto en sí, la Bascueva es lo que lo contiene. Pero bueno, esto está muy mal redactado, pero bueno, esto es una mierda para los que escribieron el álbum. También hay que decir otro dato, que este álbum es del año 89. Sí, sí, sí. Cuando la película... Que salió al poco tiempo, yo me estrenaron una película en septiembre, pues para diciembre... Claro, por ahí estaba todo loco aquí a comprar cromos aquí. Claro, claro, la peña aquí se dejó la pasta, tío. Ah, por cierto, creo recordar que este álbum me costó un carajo terminarlo, me costó muchísimo, tío, porque había una serie de putos cromos que no los podía conseguir ni para la madre que lo parió. Y además, me acuerdo que en un refinamiento de crueldad, me acuerdo que esta colección no te permitía pedir los últimos cromos, porque me acuerdo que otras editoriales como Panini siempre tenían la estrategia de que podías pedir los 40 últimos cromos y tal. Que yo siempre utilizaba un ingenioso truco, que era pedirme 40 cromos a la dirección de mi abuela y otros 40 cromos a la mía. Hostia, qué grande, ¿y no se daban cuenta? No se daban cuenta, claro, tío, te los mandaban igual. A ellos lo que querían era el dinero. Claro, a ellos qué coño le importa si a ti realmente te faltan 40 para acabar la colección o te faltan 160. Oye, qué ingenioso, tío. Claro, siempre me pedía 40 a una dirección. Y luego, la capacidad humana para defraudar es infinita. Es increíble, tío. La capacidad de engaño, tío, del ser humano. Pues gracias a eso terminé muchos álbumes. Bueno, pues vamos a ir describiendo para nuestro amigo oyente página por página lo que encontramos. Claro, en este es que álbum. Lo absurdo es el propio concepto de álbum, porque te compra un libro de un book de cosas de la película que de Batman, que ya viene y ya todo te lo compras, no tenés que coleccionarlo a trozos y a retazos. Claro, tío, ahí. Ahora que lo y pienso, si te sale bien y si no, pues nada. Es claro. Que ahora que lo pienso, tío, claro. Una colección de cromos es una cosa absurda, porque te cuesta un pastón hacerlo y al final luego yo nunca, si te digo la verdad, yo nunca he vuelto a releerme, excepto algunas excepciones muy contadas, como en álbum de monstruos y alguno más que está muy currado. Yo normalmente cuando acababa un álbum de cromos nunca más volví a leerlo. Entre otras cosas porque la literatura que aparece en un álbum de cromos es ridícula, ¿no? Claro. Este álbum es un ejemplo de ello. Claro, por ejemplo, la primera página viene, atención, esto es grande. Esto es tremendo. Viene una foto, esto yo espero poder averiguar el PDF para colgarlo, ¿vale? Y se ve Batman. Una foto que ocupa 8 cromos. Michael Keaton, y ocupa 8 cromos, ya se chupan ahí, que tengas que averiguar los 8 cromos para conseguir el Batman al completo. Arriba el título de Batman con las letritas típicas y tal, con el filo dorado muy bien. Muy bonito, ¿vale? Y el texto dice escuetamente, nuestro héroe, 2 puntos, Batman. Y a tomar por culo. Sí, a tomar por culo. O sea, ya tienes que averiguar 8 cromos. 8 cromos, tío, para que luego te lo lea en medio segundo y dice, nuestro héroe, Batman. Ya está. O sea, esto de entrada para los niños más torpes, para que sepan que el héroe era Batman y no era el Joker. Nuestro héroe, Batman. Oye, no te vayas a confundir, ahora viene el malo. Bueno, la siguiente página, tío, bueno, como verás, es que, macho, esto de letra tiene segunda página, poco. Símbolo, y hay más que dos símbolos. Uno es el escudo de Batman, el emblema, murciélago, y se ve el escudo de Batman de la película típico, que ya lo tiene, por cierto, en la propia portada, por tanto son por todos lados, vamos. 4 cromos más que tienes que conseguir de forma adicional ahí para tener lo mismo que ya tiene en la portada. Y que además no encajaba, mira, aquí se nota, tío, era el típico cromo que está formado por 4 cromos. Y no encaja bien. Y no encaja bien porque viene mal hecho de fábrica, así que desde aquí... la miseria más absoluta para los cabrones que cortaban los cromos en la imprenta, tío. Lo hacían como el culo. Me cago en vuestra puta madre que no habéis dado ni una. Qué tío más torpe. Mira qué mal, tío. Mira qué mal. Y mira que yo lo pegaba ahí con mucho cuidado y tal. Pues no había forma, tío. No cuadraban nunca los cromos estos. Y ahora, en la parte baja pone aquí la llamada de Batman. Y se ve desde abajo. La llamada de Batman. La base señal. La base. Claro, yo te iba a preguntar. Está el foco con el símbolo de Batman y tal. ¿Esto cómo se llama realmente? ¿Bat señal? La bat señal. En inglés, bat signal. Claro. Ah, vale. Pues aquí no lo sabían y le pone el listo de turno. La llamada de Batman. La llamada de Batman. Claro. Claro, parece que Batman te está llamando a ti. O sea, ¿sabes tú? La llamada de Batman. Claro. Oye, escúchame. Dame el cargador, préstame un cargador que estoy esperando la llamada de Batman. Te va a llamar a ti Batman, en vez de tú llamarlo a él, ¿entiendes? En vez de la va a señal, la llamada de Batman, muy cutre todo. Claro, está mal expresado. Que por cierto, tío, una cosa... ¿Has visto qué ganas de darle por culo al tío con la expresión? Totalmente. Pero es que, tío, ahora que lo pienso, esto es totalmente falso, tío. Vamos a ver, la va a señal no puede funcionar, es imposible. Si no hay muchísimas nubes, claro. A no ser que haya muchísimas nubes y el cielo esté realmente contaminado, no puede proyectar una forma opaca. Hombre, sí se podría con la tecnología holográfica, ¿vale? Mediante técnicas de holografía. Lo que sí es cierto, sí. Que siempre necesita algún tipo de screen LCD, claro, algo de pantalla tiene que existir. Claro, pero que tú necesitas un fondo. Si tú no tienes un fondo para proyectar una imagen, no se refleja, no se queda. Claro, por holografía se podría, pero sin embargo, por holografía sería posible técnicamente, pero es un puto foco. Claro, ¿entiendes? Tío, un foco no puede proyectar. No es una máquina de producir una imagen holográfica. Es un foco, cojones. Que hemos pillado. Le dan una cuerda. Lo activan como con una cuerda así. Sí, enchufando un pedazo de enchufe súper gordo ahí. ¡Pum! y a tomar sí, por sí, culo. Sí. Bueno, va. Bueno, vamos con el verdadero, para mí, que coste, ¿vale? Bajo mi humilde punto de vista, tío, el verdadero protagonista de Batman de Tim Burton, que es Jack Nicholson en su papel del Joker. Para mí, lo mejor que ha hecho este hombre, sí. probablemente junto con Alguien Voló Sobre el Nido del Cuco y alguna otra más. Y El Resplandor de Stanley Kubrick. Vamos, el Resplandor, que era. El Resplandor, para no pagar de eso. La versión de Noé, de los Simpsons. En los Simpsons ahí, El Resplandor. Claro, claro, claro. Bueno, pues aquí tenemos el Joker, tío, un cromo formado por tres cromos, un pedazo de Joker ahí que pone Joker y pone maldad. ¿Eso qué significa, tío? Joker guión, maldad. Joker maldad. Joker maldad, qué estupidez. Sí, como está el Batarán, por ejemplo, o la Batcueva, pues la Joker maldad. La Joker maldad, ¿no? Una estupidez. Una imbecilidad muy grande. Y luego vienen varios cromos así, adornando, salpicando la página, varios cromos, varios primeros planos del Joker. De la película tomada directamente. Exactamente. Y dice, en la primera pone, lee los comentarios, Frank. El primero pone, asesino perfecto. Asesino perfecto. Que realmente, o sea, él tampoco es asesino directamente. No. Es asesino, sino siempre que... Siempre perpetra grandes crímenes en masa, tío, pero no. A través de otros, con instrumentos. Él claro. No mata directamente, claro, muy claro, pocas claro. veces. No, es igual que en los cómics. En los cómics antiguos sí. En algunos sí, porque me acuerdo antiguo. Yo, tío, en la saga de Una Muerte en la Familia se carga a base de palos, se carga a Robin, tío. Lo mata a base de hostia directamente, vamos, lo revienta. Pero bueno, no suele ser su modus operandi. Aquí en el siguiente cromo dice, la sonrisa de la muerte. Y han puesto una foto en la que salía la escena esa del museo, que salía con la cara así, con la cara llena de que se le corre la pintura. Pero es verdad que no está muy bien caracterizado. ¿Cómo hicieron para tener la sonrisa así para arriba, aparte de la que tiene el tío? ¿Qué coño le pusieron, tío? Claro, claro, pues le pusieron ahí una especie de muelles por dentro para que el tío se ría así, con la cara así estirada así, tío. Y claro, claro, es como si a ti te ponen aquí dos. Es que hay una escena genial, tío. Es genial, genial. Tío, estaba deformado como el tío. Aquí, claro. en la tercer cromo que pone una obsesión, dos puntos, matar. Que aquí bueno. Empieza a pasar así. Eso era. Oh, y se reía el solo. Qué bueno, es que me están viniendo a la memoria eso, tío. Hasta los sonidos. Claro. Los diálogos. Es que yo creo que esta película la he visto tantas veces que yo creo que sería capaz, escena por escena, de reproducirte los diálogos de toda la película entera, tío. Escena por escena. Es que la tengo grabada a fuego lento en mi cabeza. Me alegro muchísimo de que estés muerto. Oh, qué bueno. Dice, un payaso muy especial. Un payaso muy especial, que tiene de especial. Claro, no es un hijo de la gran puta, vamos, claro. Dice un payaso muy especial. Hombre, sale aquí otra foto, el tío. A él le gustaría decir antes de seguir dándole caña al álbum, tío, que sí. Pese a que luego en El Caballero Oscuro, en la tercera, o sea, que me refiero a la nueva saga de Christopher Nolan. Que para la mí primera Caballero Oscuro. Muy bien, sí, jaja, todo el mundo. Oh, luego todo el mundo está el de Dark Knight Rises, que será la tercera. Y la segunda, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Caballero Oscuro, ¿no? El caballero, no me acuerdo, tío, yo qué sé, para que vea, vamos, me bueno, gusta, pero me la segunda, gusta. La de Christopher Nolan, la gente las tiene como la hostia y para mi gusto no lo son. Es que son para y de hecho, por mucho que se habla. Claramente inferiores a la película, a esta película. ¿Verdad? Batman 1, porque si hablamos de las dos de Tim Burton. No, ahora hablaremos, luego hablaremos. Está con Danny DeVito y eso, para mi gusto no llega porque algo pasó ahí que no era. Claramente inferiores, incluso Batman Vuelve, que es la segunda, la de Batman Rey. Que también es de Tim Burton. Es de Tim Burton, pero para mí claramente inferior a la primera. La mejor de todas es. En todo. Para empezar, lo que falló en esa película fue la campaña de marketing, que yo creo que invirtieron muchísimo menos que en la primera. Porque si bien la primera, de la que estamos hablando hoy, fue un bombardeo constante de publicidad, en Batman Vuelve se gastaron bastante poco. Pero vamos, bastante poco, porque es que pasó con más pena que gloria. Por lo menos por aquí, por los cines de Córdoba. Yo no sé si en el resto del mapa, pero vamos, concretamente en Córdoba fue un estreno muy triste. Vamos, yo me acuerdo que me encontré con 50 personas como mucho en la sala y me acuerdo que fue de los primeros pases. Quizás no caímos en la trampa de, venga, vamos el día del estreno, como hicimos con la primera, que fue absolutamente agobiante, pero es que había como 50 o 60 personas. Claro, pero hicimos bien, porque si no viene un hijo puta y te la revienta. De hecho, es que yo, me acuerdo, yo esa película la he visto muy poquito, mientras que esta película he debido de verla pues como 30 veces, sin exagerarte, a lo mejor la he visto 30 veces, que se encuentra entre mis 10 películas favoritas de toda la historia. Yo creo que Batman Vuelve, a pesar de ser también de Tim Burton, si la he visto 4 o 5 veces... Y un par de veces, como mucho, ¿eh? Como mucho, ¿eh? Es que no me gustó nada. No me gustó claro, porque nada. Batman. Ya sale el tema de lo gótico, el niño... ya empieza a ponerlo tipo cuento. Sí, ¿vale? Yo creo que ahí le dijeron, venga tú, a lo que te salga de los huevos. Ya está, ahí sí que Tim Burton, claro, se soltó la mierda. No me haga un cuento gótico, hazme una película superhéroe, claro, hostia. Claro. Es que Tim Burton, si no hace una película tipo cuento gótico, Eduardo Manos Tijera, no disfruta, tío. Bueno, pues a lo que íbamos. Y bueno, lo que quería decir es que pese a que se haya puesto por la nube la interpretación de Heath Ledger en el Joker, sí. Claro, como Joker, en la saga, en la segunda película de la saga de Christopher Nolan, El Caballero, en la hostia que lo interpreta, claro, el Joker definitivo. No, o sea, no, vale, está muy bien. Por supuestísimo, por supuesto, Nicholson, un papelón, pero vamos, para mí, infinitamente mejor Jack la interpretación, Dios, del Joker de Jack Nicholson. O sea, es brutal, tío. Es que ese hombre ha nacido para interpretar al Joker. Es que Jack Nicholson es el Joker. La risa, y aparte también mención especial al actor de doblaje de... Joder, qué bueno, claro, tío, en castellano. Es que en español, claro, tío, en castellano, aquí en España tenemos unos actores de doblaje cojonudos. Lo he dicho muchas veces y volveré a decirlo, insistiré sobre el tema siempre. Tenemos unos actores de doblaje aquí en España muy buenos, tío, muy buenos. Bueno, pues eso, seguimos con el álbum. Tenemos aquí una doble página que se titula Personajes. Y aquí sí se han sacado el cipote totalmente, porque aquí lo que han hecho es coger aquí a voleo fotos de los personajes secundarios de la película. Sí. Y tenemos un cromo doble compuesto por los padres de Bruce Wayne y el niño, que pone los padres y Batman de pequeño. Claro, que Batman no podía ser de pequeño Batman. Porque pequeño Batman no existió, claro. O sea, Batman de pequeño. Batman de pequeño no existe. ¿Te imaginas? Hay un Batman con de 1,20 m. Con un traje chiquitillo con la capa. Claro. No, tío, eso no cuela. Y luego aquí sale aquí Michael Keaton con mucho pelo, que esto sí que es raro, porque Michael Keaton ya en la segunda peli, en la de Batman Vuelve, ya estaba el tío cartoniano, pero cartoniano, que estaba el tío calvo, el pobre se quedó calvo. Sí, pero el tío, verdad que hace una buena interpretación, incluso mejor que Christian Bale en el Batman, este es que no para, pega. No pega, tío, Christian Bale es un chulillo, tío, un chulillo puta. Fíjate no que hasta pega, ahora tío. Siempre ha salido con, en la película del maquinista de un tío enfermo mental y canijo. Siempre hace papeles obsesivos, de personajes obsesivos, tal. Ahí quizás Bruce Wayne encaje, pero no sé, tío, no, mi imagen de Bruce Wayne es distinta. Para mí Bruce Wayne es más elegante, tío, es más este tipo, le iba muy bien, que por cierto parece que es un poquito bajito el pobre hombre. Sí, es muy bajito, muy bajito, y no es corpulento. De hecho, en todas las escenas en las que sale con Kim Basinger, eso que mi gran amigo Carlos, que desde aquí le doy, Carlos Arrabal, magnífico compañero, excelente profesor y mejor artista dibujante, desde aquí un abrazo muy fuerte, Carlos, este podcast te lo dedico. Mi amigo Carlos Arrabal fue el que se dio cuenta hace poco, que también es un gran fan de Batman y de esta película, me dijo, dice, ¿tú te has dado cuenta que en todas las escenas en las que aparece Michael Keaton con esta tía, con Kim Basinger, dice, en todas las escenas Kim Basinger se quita los tacones? Yo, tío, es verdad, coño. En todas las escenas en las que comparten plano, Kim Basinger se quita los tacones. En joder, todas. Qué pedazo de detalle que se ha sacado Carlos de la manga. Increíble, tío. Hasta que no me lo dijo no me he dado cuenta. Digo, es verdad. Para es no que Michael, en evidencia, claro. Claro, porque Kim Basinger es una tía súper alta y Michael Keaton es muy bajito. Claro, tío, entonces por eso. Pero bueno, a mí me gustaba mucho como Batman, como Bruce Wayne. Más Bruce Wayne que Batman, pero bueno, ahí lo tenemos. Y dice, Bruce Wayne, millonario de día, Batman de noche. Claro, pero perfectamente explicada en un solo cromo, perfectamente no, explicada en una sola frase la dicotomía del poder. Pero aquí hay un error. Millonario de día, Batman de noche. ¿Qué quiere decir? ¿Que pierde su dinero durante la noche? Ya no, claro, es millonario, sigue siendo millonario. Sí, también sería millonario de día, millonario de noche y además Batman. Y además Batman, eso sería, sí, lo, sería correcto. Lo correcto. Y luego dice Jack Napier, dice Jack Napier, el malvado, antes de convertirse en Joker. Tú ves, esta foto, por ejemplo, no aparece en la película. Esta foto está sacada de fuera, de detrás de las cámaras. Ajá. Que, por cierto, que joven estaba aquí Jack Nicholson. Claro. Que ya, y nosotros ya era, lo veíamos viejo cuando aquí lo veíamos, ¿eh? Sí, lo veíamos ya un tío súper pureta. Y aquí, tío, claro, comparado con cómo está ahora, que es una momia, claro, en el año 2013, no ha muerto, ¿no? Que yo sepa no, que no ha muerto. No, claro que no. Está hecho una momia, tío. Claro, aquí está jovencito. Y fíjate, Alicia, novia del Joker. Que esta tía, a la que interpretaba la novia del Joker, que es la que se tira... Luego en la película te explican que se suicida por tal de no aguantarlo. Se tira por un balcón y se desfigura. Alicia, la novia del Joker, la interpretaba la novia, bueno, la ex mujer de Mick Jagger, el cantante de los Rolling Stones. ¿Tú sabías eso? No lo sabía. Pues esta tía es la ex mujer de Mick Jagger, que se divorció de él, le pidió el divorcio y se forró, tío. Fue un divorcio de estos multimillonarios. Pero así le sacaba Mick Jagger su añito, hombre, a esta chica, ¿no? El doble, vamos, más del doble, claro que sí, tío. Esta podía ser su hija por edad, vamos. Joder. Bueno, y aquí tenemos otro cromo de Kim Basinger. Vicky Bale. El amor de Batman. Vicky Bale, Bruce Wayne. Claro. Recuerda que ese era un tema. Vicky Bale, Bruce Wayne. Vicky Bale, Bruce Wayne. Así en el disco de Prince. 5 minutos de esa canción. ¡Qué coñazo! Vicky Bale, pam, pam, pam, Bruce Wayne. Pam, pam, Vicky Bale, Bruce es Wayne. La verdad es que, tío, las canciones de Prince también eran una ida de olla, ¿eh? Eran 9 temas nada más. Me acuerdo que el disco son solamente 9 temas. Que lo tengo mitad, en mi casa, coño. Y como está así improvisado, pues no me lo he traído. Yo qué sé, si no lo hubiéramos traído, igual, tío, ¿verdad? No pasa nada. Es fácilmente descargable a través de la red. Todo el mundo lo tiene por ahí, seguro. El que quiera escucharlo, que se lo baje. Fíjate que ya no digo que se lo compre, no, que se lo baje. Lo cual es... Que se lo baje. Como copia de seguridad, por supuesto, del por que supuesto. Tenga el original en su casa. Por supuesto. Que diría Faimino. Por supuesto. Bien, aquí tenemos a Alfred. De acuerdo. U-okay. Tenemos a Alfred, que dice fiel mayordomo. que este lo interpreta el viejo que salía también en Top Secret haciendo del padre, sí, de Hillary. Que su nombre en la película era el profesor Paul Flamón. Paul Flamón. Sí, sí. Profesor Paul Flamón. Desde aquí reivindicamos una y mil veces la película Top Secret de Val Kilmer. Que decía, ahora venía a rescatarme de la cárcel, si ya me iba ahí y con una cucharilla se asoma al agujero que había hecho. Y había acabado el túnel. Yo he hecho un túnel ahí con una... Con luces kilométricos. Una cucharilla, el hijo de puta. Una autopista ahí. Qué bueno, tío, qué bueno. Puta madre. Qué bueno. Aquí tenemos... Es que Top Secret es buenísima, por favor. Sí, pero el podcast no es de Top Secret. Seguimos hablando, vale, de Batman. Bien, tenemos aquí Alexander Knox. Qué gordo me caía este puto gilipollas, tío. Qué gordo. No sé por qué es de esas personas que te caen gordo. Claro, como esto es improvisado, no le refresca el nombre del actor. Pero que igual, este tío no ha vuelto a salir apenas jamás en ninguna película. No de me hecho, extraña, es un cara de pollo. Creo que yo tenía documentación para hacer un futuro podcast de qué pasó con segunda parte. Sí. Y tenía qué pasó con este tío. Alexander Knox. Creo que el resumen era que apenas hizo nada más. ¿Qué va a hacer, tío? Después de esto es nada. Era pésimo. Salió en un par de películas de esto y a la mierda. Qué malo, tío. Luego tenemos aquí a Harvey Dent, que esto sí que rompe por completo la continuidad del universo batmaníaco, claro, tradicional. Claro. Porque Harvey Dent es el que posteriormente se convierte en Dos Caras. En Dos Caras. Y aquí lo interpreta un actor negro. Que Lando Calrissian. El que hace de Lando Calrissian en la trilogía clásica de En el Imperio Contraataca. En el Imperio Contraataca y el Retorno del Jedi, que no me acuerdo cómo se llama este hijo puta ahora mismo, pero bueno, es porque me acabo de resumir, el negro ese. El negro ese del bigote. También conocido como el negro este. Este tío siempre será Lando Calrissian, no da igual. Haga lo que haga, me da igual, aunque salga en pelota, yo qué sé, tío, masturbándose y sentándose. Mira, escucha, ahí está Lando Calrissian en pelota masturbándose. Me da igual lo que haga, será Lando Calrissian. Bueno, pues este tío, coño, este cabrón, fiscal del distrito. Luego, si alguien se acuerda cómo se llamaba, por Dios, que nos escriba, que se me ha ido el dato. Bueno, esta es la prueba de que este podcast es totalmente improvisado. Pero bueno, seguimos pasando páginas. Aquí tenemos al comisario Gordon. ¿Esto cómo se llamaba? El de Grissom, el jefe de los asesinos. Ah, que hacía de Carl Grissom. Este era Jack Palance. Jack Palance. No sé si me acuerdo, pero este tío... Es que le decía, me alegro muchísimo de que esté muerto, ¿no? Claro, es que era un hijo de puta falso y cabrón. Este era el jefe de la mafia, el jefe del Joker, antes de convertirse en Joker, el jefe de Jack Napier. Y este Jack Palance se hizo famoso porque hizo 20.000 películas del oeste, claro. Bueno, y aquí tenemos... Ay, el comisario Gordon. Ay, sí. Hombre, en la nueva película de Christopher Nolan está sale... mucho mejor, hombre. Sí, ese sí está mejorado. Ese sí es el que interpreta, hombre. Es el que hacía de Drácula, la de... Sí, ¿cómo se llama? Que se me acaba de ir el piñón, tío. El hombre de las mil caras. El actor este que sí que tiene mil caras, el cabrón. No me acuerdo, tío. Gary Oldman. Gary Oldman, cojones. Gary Oldman. Bueno, pues eso, tío, me mola más la interpretación moderna, pero bueno, este tío pasó ahí con bastante... Este comisario Gordon aquí... Parece tonto, tío, yo me acuerdo... Sí, claro, pero es que un comisario y un policía frente a un superhéroe siempre tiene que estar gordo, fondón y más torpe. Claro. Para hacer valer la función social... La valía social del superhéroe. Del superhéroe, claro. Es decir, si la policía es una mierda, el que tiene que hacer el trabajo superheroico es el bueno de la película, claro. Luego aquí tenemos una sección muy absurda en el álbum que se titula Vaya Parejas. Tío, no me dirá que los titulares del álbum son ridículos. Vaya pareja. Es que esto parece una revista del corazón. ¿A que sí, tío? Me la has quitado de la boca, colega. Claro, estaba pensando lo mismo que yo. Porque tenemos una conexión. Hoy que pensamos lo mismo, coño, constantemente. Vaya pareja. Las frases que me pisas, tío. Sí, sí, sí, tío. Pero es totalmente subliminal. Vaya pareja. Esto parece el que me dice el no pronto. Te... Sí, sí, vaya pareja. Vaya pareja. Y ahora sabe aquí, yo qué sé, Guti. Qué bonito. Guti y Arancha de Benito. Guti. Bueno, Guti está con un... Bueno, me voy a callar. Vamos a dejar a Guti, tío, que no quiero vomitar. Eso, bueno, vamos a Guti, tío. Que ya que una vez le dimos rasca a Guti en otro podcast, no me acuerdo cuál era. Es un infraser, tío. Bueno, desde aquí mi repulsa hacia Guti. Y la mujer que se ha echado, la chavala es guapísima y tal. Digo, pero por favor, ¿cómo puede estar con este tío? Con este mamarracho. Manifiestamente feo y gilipollas. Y absolutamente patético. Bueno, a lo que vamos. En la sección. Un saludo a Guti desde aquí. Un saludo a Guti y a la puta de su madre. No. Es que nos han dicho que es fan nuestra. Bien, bueno, tenemos en la sección Vaya Pareja, tenemos a varias fotos totalmente sacadas de contexto, que esto no tiene nada que ver. Bueno, Vaya Pareja, pero es que casi todas son Michael Keaton con Vicky Michael Taylor. Keaton, ¿sabes? Lo de parejas, tío, en plural no lo entiendo porque solamente hay una. O sea, son 20.000 cromos aquí assorted, que dirían los ingleses, assorted, que hay aquí a voleo. Claro, assorted. Que pone Bruce y Vicky, primer encuentro. En el castillo, irresistible atracción. Sale ahí un poco ahí forzando la sesión. Sí, que ahí la cena se jode y acaban comiendo en la cocina, que es un pedazo de cena. Sí, sí. Se ven comiendo una mesa cada uno muy larga. Dice, ¿me pasas la sal? Dice, un pedazo de mesa de 40 metros. Dice, ¿me pasas la sal? Dice, ¿qué? Ni le había oído, la mesa es tan grande que ni le escuchaba desde es la una gran puerta. Escena, cuando le invita a cenar y luego al final acaban comiendo con Alfred contando historias, sí, y luego sí. Claro, ya deseando que se acueste el viejo para pegar un porvaso claro, en el fuego, claro siento que te acuestes ya, viejo de mierda. Bueno, tío, aquí tenemos, dice, no te pierdas esto. Esto refleja lo que tú acabas de decir, esa escena que dice, después de cenar después de cenar el postre. Y dice, después de cenar. Y dice, me gustas. Y tu chocho también. Me gusta, dice, después de cenar, me gustas. Claro que no olvidemos que esto es un álbum para niños. Aquí no pueden poner después de cenar, rollitos de primavera. Claro, tío, no pueden poner eso, ¿no? Y dice, en casa de Vicky. En otro cromo pone, Batman siempre acude a salvar a Vicky. O sea, siempre, siempre, a toda hora. A la una, a las dos de la mañana, a las tres, siempre acude sí, a salvar a Vicky. Sí, yo creo que una de las fotos estas de que Batman siempre acude a salvar a Vicky es cuando la salva con el cacharro este, con la pistola esta de Garfio, sí, que pincha en un lado y sale volando. Sí, pero sí, esto sí, tampoco sí. Es fotograma de no, la película. No, esto no está sacado de la peli. Esto está sacado de varias tomas de prueba. De hecho, yo me acuerdo que esta fue una de las primeras fotos de prensa que se soltó en prensa antes de que estrenaran la película. Y mucha peña se escandalizó y se llevó las manos a la cabeza porque decían, pero bueno, ¿dónde van? Batman con pistola. Y decían, tío, eso es una blasfemia. Batman utilizando una pistola. Eso para todos los seguidores de Batman, saben que Batman odia las pistolas, entre otras cosas porque tiene un trauma, ya que mataron a sus padres a tiro, uh-huh, y nunca utiliza una pistola. Y sin embargo, en esta foto del rodaje se ve a Batman utilizando el batcable ese, el batarán ese, como se llame, que disparaba un gancho, una tirolina de esa, y se ve apuntando con una pistola, claro. La gente flipaba, decía, hostia, Batman con pistola, qué locura, vaya mierda de película, decían. Incluso antes de que la estrenaran, decían, vaya mierda de película. Qué comentario tan poco afortunado. Bueno, un momento, es que el primer cromo de la parte derecha no hay ninguna pareja, está más que el Joker solo, bola. Muy grande, dice Joker y el cuadro de su novia. Y el cuadro de su novia. Qué poca vergüenza, tío, poner este cromo en esta sección. Nada, tío, porque es que no hay forma de rellenarlo. Claro, pero... que esto es el cuadro, es cuando él recibe a su novia, cariño, sí, y ya la novia ve que el tío se ha desfigurado. Y con la cara, con la piel blanca. Con la cara blanca, y la tía se desmaya, creo, la cena, ¿no? Que por cierto, sí, claro, se desmaya. Evidentemente, si tú entras en casa de tu novia y la ves desfigurada con la cara blanca, tío, como un muerto, evidentemente, vamos, lo mínimo que hace es salir cagando hostia de allí. Pero tío, esto está muy bien, hay que decir que el Joker tiene la piel blanca porque porque pierde el color al caer en el tanque de ácido, se le decolora, se le pierde el pigmento de la piel. Claro, no es que esté pintada la cara de blanco como un payaso, no, al contrario, se pintaba la cara de color carne, uh-huh, para aparentar que seguía siendo un ser humano normal, ¿no? Y los labios, ¿por qué los tiene rojos? Por el contraste. Por el contraste, igual que a los cadáveres, dicen que se le pone a los muertos, se le pone el color rojo de los labios, se le oscurece. No lo sé porque nunca he visto un muerto tan de cerca, pero bueno. Bueno, pues eso dice Joker y el cuadro de su novia. El espejo es testigo, mirada cómplice. Ya estoy, la está mirando con una cara de asco. Que yo me acuerdo que cuando antes de transformarse en el Joker, sí, porque era un chulaco que te caga. Claro, porque aquí, por ejemplo, en esta escena que vemos que le toca el hombro, sí, él le mira el hombro con desdén para que se lo quite de ahí. Porque le molesta muchísimo que le tocaran. Como a ti, si a ti tampoco te mola que te toquen en la discoteca. ¡Que no me toques! ¡Que no me toques! ¡Que te quito la vida! Esto no lo podemos explicar aquí, pero... Oye, bueno, a ver, los que conocemos a Fran sabemos que no le mola que le toquen en las multitudes en la discoteca. O que me toquen la cara, eso no me gusta nada, tío. Claro, es un tío, me toque la cara, ¿qué pasa? Claro, que lo mataría, pero bueno. Le quitaría la vida. Bueno, dice... Yo todavía como tuve un bollo en una discoteca, pero... Sí, bueno, igual. No pasa nada. No pasa nada. Pasa nada. Pasa nada, hombre. Dice, Joker atrapa a Vicky y se ve claramente en el cromo que no la está atrapando. Está echándole la mano en plan colega ahí en un descanso, sí, del rodaje. Por encima de la cintura. O la cintura, ¿no ves? O sea, esto es una foto. Es que, tío, es lo que me maravilla de este álbum. La inmensa mayoría de las fotos están sacadas de escenas que no se ven en la película. Claro, claro. Igual no deja de ser bastante. Esto es como bizarro. Una prueba, poneros ahí. Es que no sé cómo usará en las películas, claro. No sé, pero. Es un poco, no sé, tío. Y ahora otra pareja que por aquí, el periodista y la fotógrafo. Pero si no coinciden prácticamente ninguna escena. Sí, en la fiesta, en la fiesta. Sí, pero claro, que no le hacía ni puto caso. Pasaba Alex del Knox, tonto este tío. Vamos, que ahí no están de pareja, sino que son compañeros de trabajo, están hablando. Es que este era un pamplina. Y este le está rajando de Bruce Wayne, de algo de la casa. Sí, sí, está sí. Diciendo, mira, y ella que, está, y ella mira está. Qué vajilla, que dicen que es de plata y realmente no es. Y el otro de colega, plata buena. Y el otro colega ahí observando. Con una cámara, una bat cámara, observándolo todo, ¿no? Bueno, pues eso dice: Batman y Vicky observan la caída final del Joker. Que esto es mentira, no era la caída final, porque es la escena en la que sale ahí repentinamente y los agarra, ¡ah! Y los tira, ¡bum! Que por cierto, ¿cómo puede tirar una sola persona que se está cayendo? ¿Cómo puede tirar de otras dos personas con un brazo solamente agarrando a una persona con cada brazo? No se puede, hay que ser enormemente fuerte para hacer eso. No tiene sentido. Nada, pero bueno. Esto sí mola, tío. Esta sección del álbum era mi favorita, que se llama Dibujos y Maquetas. Porque esto es, en su época, claro, ahora mismo estamos acostumbrados a las ediciones en DVD que vienen un montón de extras y te ponen entrevistas con Maroto, el de la moto, con no sé qué, con el otro. Que tú no las ves, pero tú te gastas 50 euros más por conseguir los extras. Exactamente, esa es mi pregunta, señores. ¿Realmente alguien ve los extras? De los carísimos discos de extras por los que paga dinero, ¿alguien se para a verlos, tío? Quiero la edición de 70 extras con 40 discos, con una firma del director. Y con la versión extendida, con comentario de director y con resto, y sus compadres fumando canuto mientras veían la película. Y se... con resto del semen del director ahí en la caja. Es absurdo, tío, absurdo. Bueno, pues eso, dice, dibujo y paqueta. Qué puntazo. Dice, dibujo. Con resto de semen del director. Del director, por eso vale cuatro veces más la caja. Pues te dice, dibujo, te imaginas, en vez de la caja del director, sería la paja del director. Y paga ahí. Va a pagar doble. Oye, hablemos de lo que hablemos. Siempre sale alguna guarrada por aquí. Todo desemboca en lo mismo. Es lo mismo. Tiene cojones. En la eyaculación. Bueno, dice, dibujo. Como mola eyacular. Bien, dice. Venga. Qué estupidez, coño. Venga, vamos a seguir. Bam, bam, bam. Dibujo y maqueta. Estoy intentando llegar. Mira que si por no lo escuchan niños, tío. No pasa nada, tío. Los niños saben lo que significa eyacular y si no que lo busquen. Pero venga, yo que intento hacerle entrar en razón para que no siga diciendo la palabra eyacular. Y él sigue. No pasa nada, coño, es algo natural. Venga, va. Bueno, eso, dibujo y maqueta. Y viene una sección de dos páginas que, claro, esto mola muchísimo, tío, porque son maquetas de la película, ¿no? Por ejemplo, y salen aquí varias historias. Coméntame la primera porque me estoy quedando de palo. El storyboard. Vale, pero ¿qué dice? Batman disparando misiles. ¿Cuántos misiles dispara Batman? Eso es absurdo. Un par de ellos, creo, ¿no? Desde el Batplano. Creo que hay una escena que dispara y tira un par de misiles, no sé, ¿no? ¿El Batplano? Sí, el avión con forma de... Ah, lo saca al final. Sí, sí, sí. Claro, antes cuando de estrellarse la torre, claro. Cuando le lleva los joblos del Gobler. Hostia, esa escena es mítica, por los favor. Los globos del Joker, coño. Cuando está él en la cabalgata bailando. ¡Mis globos! ¡Dios, mis globos! ¡Se ha llevado mis globos! El tío con un cabreo. Pues eso, dice Batman disparando misiles. Y sale un dibujito ahí del storyboard. Que lo claro, esto es storyboard, no lo ha visto nadie. Esto estaba mangado totalmente de los libros de producción de la película. Y dice Batman girando sobre sí mismo. Qué tontería. Batman girando sobre sí mismo. Pero. Esto dice Catedral de Gotham City. Batman en una galería de la fábrica del Joker. Fábrica del Joker, edificios de Gotham. Y se van así, dibujos, tío, así que esto no sé, tampoco aporta. Claro, un momento, y la fábrica del Joker no es del Joker, sino que es la fábrica donde tiene un encuentro con otro gánster donde y la policía lo sorprende. Y el tío se refugia luego allí, claro, monta su base allí, ¿no? Edificios de Gotham. Pone efectos visuales, Derek Meddings y una maqueta. Claro, y se ve todos los edificios de Gotham, realmente eran maquetas. Y los coches eran, en alguna escena, yo me acuerdo que esto pegaba un poco el cantazo, En alguna escena se veía que los coches eran cochecillos chiquitillos de juguete vistos desde arriba. Ahora que me acuerdo. Pero claro, es que en la época es lo que había, tío, las maquetas. En el 89, tío, además es que esa magia se ha perdido. Porque el CGI, claro, empezó, empezó con Terminator 2, tío, sí. Cuando el T-1000 atraviesa los barrotes. Eso fue una revolución y transformaba, fueron los primeros, y Terminator 2 es del año 92, puede ser. De años más tarde empezaron los primeros atisbos de lo que es las modernas películas, como por ejemplo, cambiando de tema, más recientemente los Transformers, por ejemplo, que es una maravilla que había integrado en imagen real los robots, tío, que es totalmente animado, ¿no? Bueno, sí, eso está claro. Hoy en día ya te hacen lo que quieras, tío, te sale, yo qué sé, Marujita Díaz con 20 años, pum, te la ponen. Sí, sí, es la hostia, tío. Pero claro, entonces no existía esto y era todo con maqueta y por el resultado, cierto, era muy guapo, ¿eh? Sí, sí, es la hostia. Por tiene cierto, esa esencia. Quiero hacer un comentario. Dime. ¿Ha visto el curioso caso de Benjamin Button? De Brad Pitt. Sí, lo he visto. Pues he leído, tío, que el Brad Pitt rejuvenecido que aparece en la escena del final, que sale ya de jovencito, sí, tío, no es Brad Pitt. O sea, está generado por ordenador. Y si te fijas, tío, y lo ves y lo paras así con detenimiento, se ve que efectivamente está generado por ordenador, tío. Hombre, claro que está generado por ordenador. Porque el Brad Pitt auténtico está ya más cascado que la hostia. Está muy viejo ya, tío. De hecho, también, por ejemplo, en la película Terminator 4, que se llama Salvation, creo que es. Salvation, sí. Salvation sale un Terminator, sí, un como si fuera la nueva generación de Terminator, sí, sale de joven. Sí, sí. Totalmente por infografía. Totalmente generado por ordenador. Claro. Sí, con su careto. Por eso te digo que esto ya hoy en día no tiene mérito. Hoy en día no tiene gracia, pero hoy en día te hacen lo que quieras. Ya, pero es que como cuando ves las películas de Furia de Titanes, la versión, a mí me encanta la nueva, pero la antigua, bueno, siempre tiene una esencia y un alma. Y haciendo un break, queda mucho. Voy a hacer un comentario. Bastante, vamos a hacer. Bueno, quiero hacer un comentario aquí, haciendo un off topic, que es que. Y además esto se puede aplicar a todas las partes de la sociedad. En los años 80, y esto sigue siendo de los 80, amigo, que todo el mundo tiene nostalgia de los 80. Y el del 89, ya acabando la década, pero... En los 80, la gente y los productos tenían alma y tenían espíritu. Sí. Actualmente, no, en la edad moderna, la música es de lata. Por cierto, recomiendo unos vídeos de YouTube de mi amigo Aldo Narejos, donde demuestra que las canciones modernas y todos los top hits están basadas en cuatro acordes que se repiten de la misma manera todo. Y actualmente se reduce la música y productos o películas como churros que no tienen esencia y no tienen alma. Claro, por eso están estéticamente muy bien. Sí, pero el contenido dice, flojísimo, tío. Algo todo pasa está vacío, que no me atrapa. Está vacío todo, es verdad. Y eso es la esencia de los 80 en contraposición con lo de ahora, que, claro. Que aunque sea como más moderno, le falta alma, tío. Ya sé que esto es una mariconada así decirlo no, de pero esta es forma. Verdad, es que es verdad. Ver, no es porque nosotros nos hayamos criado en la década de los 80 y hayamos pasado nuestro año de infancia. Es que es claramente superior desde, vamos, pero lo mire desde donde lo mire, de cualquier punto, tío. Es claramente superior a toda la mierda que se hace hoy en día. Hombre, sin perjuicio de toda la mierda de nuevas películas cosas, con infografía que me flipa. La nueva del Hobbit me ha encantado. Sí, sí, que sí, muy bien, tío. Pero que está todo ya totalmente inventado y es todo reiterativo, repetitivo y sin alma, como dices tú. Sí, lo que se busca es buscar la perspectiva de escena de acción más imposible, ¿no? Pues sí, pues sí. Se buscaría. Y después de este break, después de este pequeño apartado retro. Y homenaje a los 80, claro. Homenaje retro, seguimos comentando el álbum, ¿vale? Tenemos otra doble página. Es casi todo doble página, que se llama Escenarios. Esto está dedicado aquí a recopilar fotos totalmente sacadas, como verás, totalmente despobladas, no tienen actores ni nada, solo escenarios ahí. Claro, un tío que ha hecho vacío, fotos. Vacío, totalmente vacío, sin que no son ni escenas de la película ni nada. A ver, ¿qué sale? Este es el típico álbum que está hecho ahí con un afán recaudatorio total. O sea, esto no te cuenta ni la historia de la película ni nada. Esto es un hijo puta que se averiguó. Storyboard, se averiguó la... Ha trincado fotos ahí de... Esto tiene que tener un nombre, este tipo tiene que tener un nombre en inglés que lo resuma todo, ¿no? En vez de explicarlo con muchas palabras, pero... Me imagino, tío, no el libro sé. Este de... Este tipo de álbum... Claro, lo que viene en lo extra. No me gusta nada, por eso he dicho, esto es como el disco de extra de una película, pero en imágenes. O sea, esto es como eso, tío, escenas de... sacas de contexto, no sé, no, es un álbum muy extraño. La verdad que este no es de los que más me gustan, pero... El valor sentimental que tiene se merecía este podcast. Y por eso estamos rindiéndole tributo hoy a la Batmanía, queridos niños. Bueno, seguimos viendo bueno, escenarios, tal, no sé qué. Bueno, vamos por lo menos, ¿no? Está el lúgubre paisaje nocturno de Gotham City. Y ahí se han equivocado, Está en la catedral. Es la catedral del final. Qué gilipollas. Lúgubre pasaje nocturno, aquí se han equivocado. Es un pasaje nocturno, es la planta de arriba de la catedral. Torreón de la catedral, que aquí se ve esto que giraba las campanas, que aquí también lo mueven. Ah, sí, que le mete una hostia al Joker Batman, le mete una hostia, pum, y se pega con la cabeza contra la campana. Qué buena esa escena. Calle de la ciudad. Exterior del museo, que aquí lo del museo hay una... parte muy buena, que es cuando salva a Vicky Vale con el cacharro ese que tira una flecha, un arpón, la tirolina y la tirolina llega, le pega una patada a la puerta y ahí sale y se la lleva, se cubre de gloria, que por cierto momento yo siempre me preguntaba que cuando le pega, o sea, tú enganchas y la tirolina, el puente del mono, antes tiene atrás, lo tienes clavado atrás, te deslizas, te lleva a la tía, le pega una patada a la puerta que curiosamente vence el cerrojo y se abre, pum, pero claro, al abrirse la propia tirolina se desplaza y yo qué sé. Es muy raro, ¿cómo se suelta? Yo la última vez que lo hice me partí la espalda. Claro. Y ahí es donde tiene el Joker, la gran frase que decía en inglés: Where does he get those wonderful toys? Así que decía: ¿De dónde sacará esa maravilla de juguetes? De juguetes. Qué bueno, tío, esa escena. Qué grande. Por eso tenemos más escenarios. Dice: alrededores de la iglesia, calles de Gotham, Batcueva, fábrica de Jack Napier. Esta me hace gracia, dice Batcueva y pone dos puntos, recibiendo mensajes. ¿Te imaginas el tío ahí con el WhatsApp? En aquella época no existía. Pero esto no es gilipollas, no recibe ningún mensaje. Es cuando el Joker, a mediados y un poquito más para adelante de la película, empieza a anunciar los productos de maquillaje y tal, que son los que él descubre que en conjunción con otros productos que están suministrando, envenenan a la población. Sí. Y los mata y se van a morir con una sonrisa. Qué bueno, qué ingenioso, tío. Qué gran película, tío. Es que el guión de esta peli estaba guapísimo. Realmente no es una gilipollas. De hecho, si alguien investiga el misterio de los chemtrails y algunas cosas, hay ciertos venenos que nos dan tanto en la comida como en medicina y tal, que muchos sospechan que en conjunción con otros agravan el resultado. Y te vuelven idiota, ¿vale? Como lo que yo he escuchado del flúor, tío. Eso, el flúor, claro. Aprovecho para decirlo desde aquí, señores, investigar las propiedades del flúor os vuelve completamente dóciles y estúpidos. Efectivamente. Así que... Pero bueno, nos lo meten por todos lados. ¿Tú sabes que no puedes comprar crema o pasta de dientes sin flúor? Pregunta por alguna. A ver, si muchas veces la realidad tristemente supera la ficción, ¿no? O sea, el Joker era un hijo de puta. Usar un poquito de agua. Claro. El Joker era un hijo de puta que envenenaba el agua y los productos, pero es que, no sé, que no estarán haciendo los directivos. No, lo están haciendo, bueno, en fin. Los directivos. La comida basura, McDonald's, bueno, terrible. Me voy a callar. Ya hacemos un podcast de eso. Bien, bien. Bueno, otra sección, esta sección me gustaba a mí mucho, tío, que es una sección que se titula Armas, ¿vale? Sección de armas. Era la más guapa, tío. Y aparecen todos los cacharros de Batman, que parece cinturón porta armas con correa transportadora. Esto es verdad, la correa se movía automáticamente, le daba un botón y la correa giraba 360 grados, giraba sola y se iban pasando las casulitas con artilugio, con cosas. Es verdad, tenía una correa, una cinta transportadora. Pero claro, que alberga, si es que no cabe nada ahí en el puto cinturón. Ahí no cabe nada, tío. ¿Qué coño puede caber ahí en el cinturón de Batman? Si es para colgarse cosas, cápsulas, ¿no? Chiquitillas, tío. No sé, en los TVO saca cosas de ahí, ¿eh? En los TVO se saca cosas del cinturón. Uh-huh. Navajas multiusos, bombas de humo. No sé. Condones. En un momento dado es útil, ¿eh? Bueno, dice, el batraje. No se han molestado en poner bat-traje. No, han puesto batraje. Batraje, todo seguido. Batraje. En vez de batracio, batraje. Batracio. Y pone batraje. Traje blindado. ¿Está blindado el traje de Batman en realidad? En los TVO no. En los TVO, tiene una cosa. En los TVO, desde hace ya unos cuantos años, sí he visto yo que le clavan cuchillos y le pegan balazos. Y sí, ya lleva un poco de protección, lleva como una especie de malla. Vale. Antiguamente, hasta que se estrenó esta película, claro, una mierda de mierda. Hasta bien entrada la década de los 80, en los TVO, Batman lo único que llevaba era una malla gris. Claro, una telilla. Era una tela gris. Qué absurdo para enfrentarte al crimen, azules, tío. Claro, es que tío. No tiene sentido. Está claro que tarde o temprano te ha llevado un balazo, colega. Claro, es que. En fin. A la guerra, como un soldado que es preparado. Tú hay no puedes ir a pecho descubierto, claro, tío. Si no puedes ir, ala, venga, pégame un tiro aquí en el pecho. Claro, coño. Bueno, pues eso, tenemos también la tirolina que pone lanzacuerda de agarre. Que me encanta, tío, me encanta ese cacharro. Este artilugio estaba guapo. Y luego el batarán, que estaba muy bien hecho, ¿eh? Esto sí que mola. El batarán era idéntico, tío, idéntico al de los TVO. Es un murciélago con forma de una navaja y aquí tiene dos cuchillas. Qué bien hecho está, ¿eh? Con el símbolo de Batman, fantástico. Afilada, dice, afilada arma de lanzamiento. Qué guapo está. Está muy chulo. Y luego pistola, dardos, arpón. Sorpresa letal. Ah, esto es lo que dispara. Claro, eso es lo que pasa, que eso se engancha, mata. Esto se engancha, tío. Claro, esto tiene trampa, esto no dispara para bala. Arriba de un edificio por toda la cara. Lo engancha en la azotea y pega. Que tiene bastante más credibilidad que en los TVO, que en los TVO engancha el batarán con una cuerda y el tío vuela ahí y se ve. Claro, eso en las viñetas queda muy espectacular el tío ahí en postura, inverosímiles, atravesando la ciudad. Pero ahora, ¿cómo coño subes tú un edificio a pulso, tío? ¿Cómo subes tú a pulso tirando de una puta, claro, de una puta cuerda? Tiene que estar más fuerte que el vinagre. Más fuerte que He-Man, vamos. Bueno, pues lo tenemos aquí, Batmóvil y Batplano. Una página en la que aparecen fotos, tío, que esto sí que es un puntazo, porque vienen especificaciones técnicas de los vehículos. Y dice, pone Batmóvil, y dice, 6 metros de largo, blindaje de protección retráctil. 6 metros de largo, tío, esto es una pasada, ¿no? Yo creo que se le ha ido la mano. 6 metros, ¿tú sabes algún coche de 6 metros? Tío, esto tiene que estar mal por cojones. 6 metros de largo, ¿dónde vamos, hombre? Evidentemente es un craso error. Esto está mal, un coche no puede medir 6 metros, vamos, sería una limusina. Claro. Y luego dice, controles por voz remota. Increíble dispositivo electrónico de rastreo. Sí, es verdad que tiene una estética, una forma que parece más largo de lo que en realidad es. Sí, yo creo que sí. Esto no puedes medir 6 metros. Dice, el batemblema en forma de ala plana. Un rayo. Dice, un rayo. Como diciendo, esto corre más que la hostia. Y pone, un rayo. Y luego dice, diseño espectacular. Expresionismo puro. Pero ¿qué dice, tío, esta peña? Expresionismo puro. ¿Qué coño tendrá que ver eso, tío? ¿Qué pego, tío? ¿Qué tal? El impresionismo en los cuadros, pero el expresionismo. Expresionismo puro, dice, además. Como dice, no estamos hablando de cualquier tipo de expresionismo, no. Expresionismo puro. Lo dice, ametralladora en ruedas frontales. Carga explosiva en cubos de rueda. En cubos rueda. ¿Eso qué es? En cubos rueda. En cubos rueda. En cubos rueda. No han puesto ni el D. Carga explosiva en cubos rueda. Será cubo en los rueda. Cubos de la rueda. Y luego dice, no te lo pierdas esto, dice, super. Claro, yo creo que esto tiene que venir en inglés, tío. Tendría una reseña que pondría... Qué tontería, claro, está fusilada algún tipo de storyboard inglés, en inglés americano, que pondría... Que tendría sentido. Explosive in... Sí, en inglés a lo mejor pega, ¿no? Pero aquí esto está totalmente traducido, tío. Inbox wheels o algo de esto. Tú escuchas esto, que estúpido. Viene una foto del Batmóvil y dice, super sobrealimentado a reacción. Velocidad máxima igual, y pone, secreto. Joder, madre mía, tío. Claro, o sea, yo creo que una cosa puede estar... Es tan secreto que no lo contamos ni en el álbum. Claro, una cosa puede estar superalimentada o sobrealimentada, ¿no? Porque es demasiado, pero claro. Super sobre... Super sobre, tío, esto no pega, ¿no? Super sobrealimentado. O sea, esto ya es, vamos, super vitaminalizado eso, ¿no? Como super ratón. En fin, tío. Además se ve que esto es un muñequillo. Mira, este no es Batman, es un muñeco de goma. Sí, el ¿no último ves? De abajo a la derecha. En la foto. Diseño espectacular, expresionismo puro. Se ve que es un claro, muñequillo, claro. Una figurilla. Tío. Luego pone Batman en acción, que esto es lo que tenían que haber hecho desde la página 1, coño. Vamos a ver, si tú te haces un álbum de cromos de Batman, ¿tú a quién quieres ver? ¿A quién? A mi tía Paquita, coño. Tú lo que quieres ver es a Batman en acción. Pues aquí solamente le dedican dos páginas, amigos. Dos tristes páginas que pone Batman en acción. Y son fotos totalmente surtidas. De Batman ahí posando, haciendo ahí, sacando musculitos y tal. y pone a la captura del Joker. Y se ve a Batman con una cara de aburrimiento aquí al lado del Batman. Sí, es verdad. Se va a la captura del Joker. Había comprado un plan de decir, venga, échame la puta foto, venga, ya. Échame ya la puta que foto, me quiero ir a mi casa. Que me quiero rascar cipote, que me pican nabo y no me puedo rascar con el traje puesto. Que me quiero ir. Pone Batman Batmóvil, dúo de justicieros. O sea, aquí están. Es como si el coche tuviera personalidad propia, ¿no? Dice Batman Batmóvil. Sí, es verdad. Atribuyendo características humanas a lo que es un ser inerte como es el coche, tío. Muy no, absurdo, no tiene sentido. Muy absurdo todo. Lo dice el murciélago dispuesto a volar. Y pone entre comillas, murciélago y volar. El murciélago dispuesto a volar. Qué tontería. Sí, es verdad, tío. Dice, por la noche los bandidos son cazados. Y se ve a Batman y a un yonki de esto aquí tumbado. Claro, eso cuando llega en la lucha final, en el campanario, que se sí, carga sí, ahí sí. Unos malos que quedaba. Como mola. Y esta es la foto, tío. Esta foto, este cromo que estoy viendo aquí, dice, llegada a la fábrica. Provoca el accidente del Joker. Esta, tío, esta foto, esta es la que más veces he visto repetida. Siempre que hablan de Batman de Tim Burton en internet, en los libros, en cualquier enciclopedia de cine, siempre ponen la misma foto, que es esta de Batman apuntando con la pistola. Siempre, tío, me gustaría, es la foto más reventada que yo he visto en mi vida, vamos, de esta película. A mí me gustaría comentar de la parte izquierda de esta sección de Batman en acción. Aterroriza un malhechor. Claro, que este es el primero que coge. Who are you? Y dice, I'm Batman. Sí, dice, who are you? El tío acojona y dice, I'm Batman. Que me acuerdo que la primera vez que fuimos a ver la película al cine, como éramos chicos, coge a este por el cuello y dice, Sergio, porque al final fuimos cinco chiquillos o siete, había tal caos en el puto cine que al final cada uno entró como pudo. Tú entraste con tu padre, yo entré con Sergio y otro sí, que estaba por dentro solo, no sé qué. Los grupos y dice, Sergio, ese es Jack Nicholson, claro, porque sabíamos que salía Jack Nicholson, pero a ser chicos tampoco tiene un dominio de los actores, ¿no? Sí, porque era un niño chico y eres tonto y no tienes. Y alguien dijo en el cine, ese es Jack Nicholson. Y ya pensábamos que este tío, el primer malo, que no vuelve a salir, es Jack Nicholson. Es un mierda, un junkie de ahí de la calle. Y luego hay aquí una cosa interesante que me gustaría comentar. Esto buenísimo, dice, salvando a las víctimas de los cacos callejeros. Y sale solo. Y sale el solo. Sale solo en la calle. No hay nadie, no hay nadie. En un contenedor de basura en un callejón. Está solo, tío. Y dice, salvando a las víctimas de los cacos. Esto de los cacos me recuerda a Bender de Futurama. Con mi disfraz de caco. Me he puesto mi disfraz de caco. Hostia, qué bien lo imita, cabrón. ¿Has visto ese último fragmento que te he pasado? Que recomienzo el saqueo. Se liga a Bender a la novia de Don Bot, que es el jefe de la mafia robot. Y, y se ve un primer plano de una de las chicas, esta, la Amy Wong, que dice, Bender, ¿qué te has liado con la novia del jefe? Está sentado en un restaurante. Dice, Bender, ¿qué te has liado? Con la novia del jefe de la mafia robot. Y dice Bender, que estaba encima de la mesa del restaurante, diciendo, es con la que me estoy refocilando ahora mismo. Como si hubiera alguna duda, ¿no? En público cepillándosela. En lo harto de la mesa del restaurante. Es con la que me estoy refocilando. Refocilando. Qué bueno. Oye, pues aquí tenemos a Batman, que dice, en acción, mirada dura y penetrante. Que por cierto, aquí se ve perfectamente en este cromo. Y en otro. Que tiene los ojos maquillados. Primero se ve, claro. Tiene los ojos maquillados de negro, claro, para que no se le. Claro, tú imagínate qué coñazo cada vez que se disfraza de Batman tiene que pararse el tío a maquillarse. A pintarse de negro. Por debajo. Como para salir corriendo, tú imagínate, oye, que están atracando un banco, corre, corre, corre, que están atracando un banco. Y el tío ahí maquillándose los ojos de negro, poniéndose la careta de goma. Dime, tío, eso, esto es muy poco práctico, esto es poco funcional, ¿eh? Bueno, hay un cromo aquí que se llama Herido en la pelea de la Torre de la Catedral, ¿vale? Que es verdad que ahí recibe un par de piñazos. Sí. Ah, no, pero es verdad, mira, está cascado, ¿eh? Es verdad, tío, se le ve la goma del casco, lo tiene, mira, es verdad, tiene rotos, tío. Esto no se aprecia en la película, pero aquí en el cromo sí se ve. Pero hay una cosa que se aprecia en el cromo y en la película, que es que en la escena final, sí. En la escena final del campanario, el sí. Traje que lleva es ligeramente más azul. No sé por qué. Los otros trajes de otra escena son más negros y aquí sí. Se ve. Sí. Con un tono ligeramente azulado, que por cierto coincide es que, con claro. El del cómic más fielmente que los primeros, sí, que es sí. Totalmente negro. Es verdad, pero es que está claro. Claro, eso nos dimos cuenta, éramos claro. Chicos pero no tontos. Claro, éramos chicos pero no tontos, estas cosas se ya, se ven. Ya se soluciona rápidamente para los defensores diciendo, no, es que tiene varios trajes. Claro, sí es que tiene varios, hombre, podría ser una explicación, ¿no? Lo que sí es verdad que en la película, durante el rodaje de la película, utilizaron un mogollón de trajes distintos. Unos tenían la capa, está hecha de otro material distinto, aquí parece una chupa de cuero la capa, ¿no lo ves? Mira, sí, por ejemplo, aquí ves una chupa de cuero y en otro se ve que es de una tela, se ve que es un material completamente distinto. Es que es un fallo distinto. De Batman, que muchas veces en las películas la capa mide más, mide menos. O sea, muchas veces de una capa que le lleva a los pies, saca un capón de la hostia normal, que, normal. De 5 metros de lado a lado. Normal. Aquí tenemos una que me encanta, tío. Tenemos aquí hay otra escena, el de antes, tío, que se ve con los monitores, que pone en la bascueva, listo para actuar. Pero no es culpa, tío, que acabas de echarle un pollo, tío. Aquí se te ha salido un salivón aquí al cromo. Sorry. Listo para actuar. Y esto tampoco es de la película. Esto tampoco se ve. Que es cuando el otro anuncia los productos ahí en la playa con una gaviota. Sí. ¡Productos Joker! Míralo, aquí está otra vez. Aquí está, anunciando los productos Joker. El tío con un falso, con un fondo falso de cartón ahí de colorines con la gaviota volando. Dice, anunciando sus destructores productos cosméticos. Que bueno, el Joker en acción. Esto me encanta porque, como he dicho anteriormente, para mí el verdadero protagonista de esta peli no es Batman, es el Joker. Ya sé que esto es antitético y extraño, pero para mí el verdadero protagonista que le roba todo el protagonismo y toda la escena de pantalla, le gana el pulso completamente, es que el Joker es brutal, tío. Es que llena la pantalla, tío. Qué grandísimo personaje, macho. Y quizás no me extraña que lo hayan vuelto a sacar en las películas modernas. Es que una película de Batman sin el Joker... Además, da la puta casualidad que las mejores películas de Batman son las dos películas en las que aparece el Joker. Uh-huh. Con diferencia, vamos. Es que, tío, es que... Hombre, la última me ha gustado. Es un grandísimo personaje y un grandísimo hijo de puta también. Bueno, mira, dice Joker en acción y pone pensando... Mira, atención al comentario de los cromos, ¿vale? Totalmente absurdo y delirante. Sí. Dice, pensando en el crimen. Y se le han pillado una foto que sale con gesto pensativo y dice, pensando en el crimen. Dice, como el Joker que está pensando en el crimen. En el crimen, claro, o sea, normalmente, ¿no? Dice, asesinato, como igual... Está pensando que tiene que comprar, yo qué sé, tío, claro, papel higiénico para cagar, ¿no? Que no tiene, sé, en su casa. Yo qué sé, y dice, asesinato igual a sonrisa de placer. ¡Qué tontería, tío! ¡Asesinato! Dice, asesinato igual a sonrisa de placer. No tiene sentido. Nada, nada, es absurdo. Dice, recorta la foto de Vicky. ¡Qué guapa! Joder, madre mía, tío, es que este, vamos, para una madurez mental de niño de 4 años, tío. Yo no sé cómo coño hice este álbum, ¿eh? Dice, acaba de idear una matanza. Y sale ahí descojonándose en el esto, en una escena de la película que se queda mirando. Acaba, sí, de idear una matanza. Sí, se la ocurrió ahora mismo, se la ha iluminado la bombilla, ¿no? Y lo viene aquí, esto nunca entendí. ¿Por qué? Porque de vez en cuando un álbum como este, que no tiene ninguna secuencia, porque no tiene ninguna secuencia, y sin embargo de vez en cuando te meten unas flechitas así direccionales para que vayas siguiendo el orden del cromo, ¿no? Y te pone, el jefe criminal sonríe a Jack. Me traicionará. Joker castiga con la muerte la traición. La felicidad de la venganza. O sea, esto no tiene ningún hilo conductor, es absurdo que lo señalen con flechas. Sí, sí, ¿no? Nada, nada, nada. No tienen nada que ver, ¿eh? Pero luego no. Sigue, porque luego ya está por anunciando. Un momento, no, es que ya menos tiene orden cronológico, porque aquí, por ejemplo, sabemos que está en el carrusel de. Del carnaval de la botan. Y ahora sale en el siguiente, no, no, sale, o sea, no anunciando tiene... los productos cosméticos, nada, que es nada, anterior, no. en la propia película, ¿no? Nada, nada. Imitación no a la fiesta mortal, la trampa, regalo de mucho dinero, que es verdad que el tío daba dinero desde, sí, la carroza. Sí, sí, eran billetes falsos, que bueno, aquello. Sí. Y la gente se vuelve loca. Dice, resultado de la trampa, los globos químicos asesinan. Pero claro, esto lo detendía la policía, una cabalgata no autorizada, tío, no tiene, sí, sentido. Sí, eso lo dije, eso es otra cosa que se ha dado cuenta mi amigo Carlos Arrabal. Dice, vamos a ver, un asesino múltiple, completamente buscado, dice, totalmente buscado por la policía de todos lados, dice, y le dan permiso para que el tío salga con una cabalgata, una carroza como la del Orgullo Gay, y sale el tío con 40 carrozas y 80.000 globos ahí y nadie le detiene, tío, o sea, le dan permiso, nadie le detiene. O sea, le dejan ahí que haga el mal a su ancha. El mal más absoluto. Dice, Joker sabe elegir. El Joker sabe elegir. La foto de Vicky. Este cromo es buenísimo, ¿eh? Sí, este era un escenón. Y qué bueno esto, tío. Forró el tío, que bueno, le dio, se obsesionó con el color lila. Y forró de unas telas de color lila. Forró toda la fábrica, tío, de ácido. Mira qué guapo el tío, qué bueno. Esa es la de... salió el tío cantando... Y decía, hay tanto que hacer y tan poco tiempo. Tan poco tiempo. Qué bueno. Esto, otra estupidez. Dice, heroína y malvada. Esto parece que es publicidad de droga. Dice, heroína y malvada. O sea, esto como dijo una vez Coto Matamoros, que se metió con una tía en Crónicas Marcianas para, claro, insultarla. Pero... Y dijo, dice, eres como la droga, coño. Dice, eres mala y cara. Dice, eres mala y cara. Dice, eres una puta. Eres mala y cara. Dice, eres como la droga, coño. Una absoluta prostituta, joder. Tú eres un subproducto. De un subproducto, de un subprograma de televisión. Pues qué bueno, tío, Coto Matamoros. Eres un subproducto. Y está muy perdido últimamente, además. Claro, claro. Coto Matamoros está muy desaparecido, tío. Yo desde aquí hago una petición pública para que vuelva a la televisión Coto Matamoros. Me encantaba escucharle a ese hombre. Bueno, aquí tenemos heroína y malvada. Ya os digo, claro, que no se trata de la droga, sino que se refiere a Vicky Bale, Bruce Wayne. Vicky Bale, Bruce Wayne. Y viene, dice, Vicky engañada, acude a una cita del Joker, horrorizada, fotografía el caos de la fiesta matanza. Claro, porque ella era periodista que estaba ahí. Qué tontería, tío. Dice, Vicky conoce a Bruce en su castillo. Hombre, esta tía se hizo famosa, hablando de Kim Basinger, ¿no? En, por con la película esta de 9 semanas y media, que fue una mierda, que en el día que tú tienes acceso a esa película te imaginas la hostia, y luego dices, pero esto es una mierda, pero si es que esto... ¡Qué mierda! El típico polvo de las duchas de 9 semanas y media, que yo creo que sería como un castillo. Se ha pajeado el mundo entero, tío, con 9 semanas y media. Menos yo, porque es que nunca he visto nada de eso. El puto universo entero, yo creo que hasta, vamos, en el planeta humo, hasta en el planeta humo se han pajeado viendo 9 semanas y media, y me parece una mierda de película súper aburrida. Bueno, el caso es que en esta película, tía... Es un coñazo, ni siquiera como película, bueno... Tampoco es que haga un gran papel, pero te voy a decir una cosa. No te digo ya erótica, es que, vamos, es que me parece un ñordo de película. En el futuro, Kim Basinger no hizo malas películas, porque hay una que se llama de suspense, Llamada Perdida, que hace un buen papel, creo que ha mejorado con el tiempo esta chica. Yo es que, joder, o esta señora ya. Si te digo la verdad, bueno, ya señora. Pero señorísima, súper pureta ya. Pero es que a mí, tío... Ya es mature, ya entrando MILF, ya mature. Más mature que MILF, creo yo. Muy mature. Muy mature, muy mature, sí. Yo es que a mí, a mí nunca me ha molado mucho Kim Basinger, tío, no sé. No, a mí tampoco. Era un símbolo forzado de la época. Sí. Estaba buena porque sí, por decreto. Sí, por el artículo 33. Sí, o sea, porque todo el mundo decía que la tía estaba buena y sex symbol. O sea, porque te la vendían ahí con... No sé, tío, nunca no en plan MK Ultra y para que flipes. No sé, tío. Me molaba mucho. Luego también aquí está el tema de con respecto a la malvada, que es la novia del Joker, que hay 4 fotos, que pone aquí Alicia en el diván de Jack. De compra, aún eran tiempos felices. Qué chorrada, tío. Como diciendo, todavía le daba pasta y el otro todavía no estaba desfigurado. Claro. Ni ella tampoco, porque las 2 siguientes fotos es cuando ya está desfigurado con una máscara. Pero claro, bueno. Yo quiero decir que la Alicia esta malvada no era. O sea, porque tu novio sea malvado, te convierte a ti en malvada automáticamente. Eso te iba a decir. ¿Qué hizo ella para ser malvada? Si tu novio es un absoluto psicópata, tú también te conviertes en psicópata, tío. No, claro, no tiene, tío. No tiene esto, y te dedican un álbum como malvada, es que es injusto. No, es profundamente injusto, tío. Es profundamente injusto. De aquí reivindicamos... Y absurdo. De aquí, la bondad de... Exactamente. La bondad de la novia del Joker. Y aquí, esto sí que es cojonudo, tío. La página 19. Esta página es la hostia. Es más, me acuerdo que en algún podcast ya hemos hablado de esta página incluso. Creo que fue en el de nuestro ranking de películas favoritas. Sí, hemos hablado de Batman. De Batman de Tim Burton, que la mencionamos así de pasada. Pero ese podcast no lo ha descargado casi nadie. No, es el que tiene menos descarga. Pues me cago en la puta, tío. Ya que, no, casi nadie. Venga, no. Ya, a descargarlo ya, venga. Pero vamos, ¿qué estáis haciendo que no descarguéis ese? Mientras que otros tienen 500, ese tiene 70 o cosas así. Sí, cuánto ignorante por ahí. Ya está, es que es muy antiguo y no tiene ni careta de presentación. Es, tal, es de los pilotos de los primeros que hicimos. Es que nuestros primeros podcasts eran bastante. No, pero los dos primeros, el 3 y el 4, sobre serie de dibujos y sobre. Bueno, de los másteres. Sobre todo que una, es de los, para mí, ese es una joya, de los masters, de los mejores. Ese es una joya, ese es un y el otro, el de la serie de dibujos y el de la máquina recreativa, pese a ser antiguo, está guay, tiene está chicha. Guay. Sí, está bien. Y comentamos muchas cosas. Y pues esta hablábamos foto, de esta foto, tío, que dice, claro. esto tiene truco, se llama. Y es un fotarro, tío, un pedazo fotazo, que ocupa 6 cromos, tío. O sea, 6 cromos en apaisado, ¿vale? Que para encajarlos también, te digo lo mismo, tío. No veas para encajarlos. El paquete de Batman por un lado, luego cuando lo la completa, cabeza del Joker por otro, hasta que, además, me acuerdo que normalmente... Cuando lo completas es totalmente decepcionante, porque la foto no quiere decir nada. Bueno, sí. Nada, ¿no? Batman no y el Joker ahí de compadreo, el uno en una posición chulesca con la pistola de Garfio. Y el Joker echándole el brazo por lo alto. Y pone... Con su bastón guirrándose. Y pone Batman y Joker amigos... Y lo pone así como con extrañeza, ¿no? Lo pone con símbolo de interrogación. Y dice, Batman y Joker, amigos. Claro, porque tú de pequeño no sabías que existía este tipo de fotos y de storyboards. Esto impactaba mucho en aquella época porque tú te creías que la película la rodaban en secuencia así, secuencial, en orden lineal, desde el primer minuto hasta el último. Yo me lo creía hasta hace poco. Claro, dice, esto tiene que ser de una segunda parte o de algo. Claro, estos que están rodando la segunda parte en la que el Joker resucita después del ostión que se pega. Y yo, tío, pero ¿cómo va a salir el Joker otra vez? Digo, tío, ¿cómo lo van a resucitar? Eso es que no tiene vuelta de hoja. Si se pega una hostia que se muere. Y dice, claro, que por cierto, tío, ahora que lo pienso, qué tontería. Un hombre, después de pegarse una hostia tan grande, no puede hacer ese agujeraco en el suelo. Se rompería en pedazos, pero el suelo en ningún caso se rompería, ¿no? Pero bueno, pues nada, en la foto esta sale Batman y el Joker echándose el brazo por lo alto el uno al otro y pone Batman y Joker amigos, ¿no? Y eso me impactó a mí mucho porque dije, hostia, esto es que esta foto, esto no se ve en la película. Digo, a lo mejor es que luego, cuando pasa los títulos de crédito, como se ha puesto ahora de moda, después de los títulos de crédito te ponen una escenilla que dura medio minuto y te dan un avance de la siguiente parte, ¿no? Bueno, pues eso dice aquí, en otra sección de 2 páginas pone superacción. ¿Te imaginas? Acción. Explosiones, superacción. O sea, no estamos hablando de una acción normal, ¿no? Superacción. O sea, esto ya es aquí en plan a lo bestia, ¿no? Y pone, el fuego destructor. Batman y Batmóvil escaparán. El supercoche y Batman lo logran. Bueno, aquí hay tres cromos por toda la cara, que es la misma escena práctica. Bueno, y hay 2 cromos que son prácticamente idénticos. Qué poca vergüenza. Que solamente. Qué poca vergüenza. Que solamente, tío, es una perspectiva, un frame de un segundo más tarde o medio segundo más tarde. ¿Y esto qué me dices, tío? La fábrica explotando y se cuela. Se han cascado, tío. Se han cascado 3 cromos Tiene cojones. Se han sacado aquí tres cromos. Reventando la maqueta. La misma escena reventando, tío. Volando, explotando. La fábrica. Tres cromos exactamente iguales. De hecho, yo me acuerdo que fui tan gilipollas, como era niño chico, tío, era tonto. Me acuerdo que cambié varias veces, tío. Me faltaba este cromo y yo creyendo que ya lo tenía. Y te equivocaba. Me equivoqué, tío, porque eran tan sumamente iguales que nunca acababa de pillarlo. Digo, hostia, aquí me falta un cromo, ¿cuál será, tío? Y era este, que es que se parece tanto. Claro, luego dice, y aquí te ponen aquí las mejores escenas de acción de la película, te las ponen aquí en imágenes. Sí, ¿no? Esta es impactante cuando entra a salvar en el museo. Sí, a... dice, Batman entra al museo por el techo y se ve el tío rompiendo ahí. Efectivamente, entra al museo por el techo. Tararán, o sea, tararán, te describe tararán, lo que ves sin aportarte más tararán, nada. Tararán. Qué buena esa escena, ¿eh? Entra y echa una pelota ahí rodando por el techo. Qué guapo. Lo dice, con la tirolina libera a Vicky. Esta es la famosa escena que hemos comentado, ¿no? La que le pega una patada, ¡pum!, a la puerta del museo. Dice, huyen velozmente. El Batmóvil les espera. La tía con los tacones y bajando la escalera. Corriendo con los tacones, sí. Dice, los matones no pueden atraparle. Cosa que no entiendo porque, vamos, si estás viendo que Batman se escapa en una tirolina, coño, anda que no es fácil pegarle un tiro a un tío que está en una tirolina, cojones. Hay que ser muy torpe. Dice, Joker captura a Vicky. Y sale aquí y ponen escenas de la pelea de la torre. Sí, está la parte cuando lo coge del pescuezo y sí. Le dice, no irás a pegar a un hombre con gafas, ¿verdad? Y se pone una gafa. Se pone una gafa y le mete el otro una hostia. ¡Pum! Como un pan. Y dice, ¿conseguirá el Joker acabar con ellos? Aquí cuando está. Ahí la parte que está en la cornisa, están ellos colgando. Sale cachondeándose. Claro, y él se pone a bailar y a enseñar el culo, a menear sí, el culo. Sí, ahí. Sí, qué bueno. Y aquí ves, esto es lo que yo decía, la escena de la muerte del Joker, que se ve el suelo hecho polvo, como si hubiera caído, vamos, como si hubiera caído un ser humano, no. Es tú, para dejar este agujero en el suelo, tío, tiene que caer, vamos, pero un claro, barco. Si el barco fuera de plomo, de, o sea, acero, si fuera, reforzado. Fuera, acero reforzado, vamos, y se ve el acero tío. Acero corrugado. Dice, quien cae es el Joker. Diciendo, oh, qué pena, dice, quien cae es el Joker. Luego aquí tenemos esto, que esto sí que no pega para nada. Claro, tío. Esto es absurdo, imaginación y espectáculo. En las tres vaya últimas, sección, y con tío. Esto terminamos ya el álbum, ¿vale? Que son las tres últimas páginas, que no tiene, esto sí que no tiene nada que ver. Vamos, dice, imaginación y espectáculo. Esto yo creo que lo han metido aquí ya para rellenar. Porque decía, mira, vamos por el cromo ciento y pico. Y han dicho, coño, se nos está quedando el álbum un poco corto. Vamos a meter un par de páginas más para que los niños se gasten aquí las pastas, para que se gasten el dinerillo y aprovechamos para meter más cromo. Porque vamos, aquí hay algunos que es que esto ya es lo que se llama un cajón desastre. Sí, aquí sí, claro, una rebujina. Aquí han metido de todo, o sea, una mezcla de cromo que esto no tiene nada que ver. De hecho, tú escuchas este que absurdo. Es la portada del periódico en el que pone... el cruzado de la capa aterroriza la ciudad. En realidad sería el friki alado aterroriza, claro, claro. A los gángsters de Gotham. Exactamente, sí, o sí. A la sí. Mafia de Gotham. O aterroriza, sí, aterroriza a los criminales de Gotham, sí, sí, sí. Pues nada, tío, y eso, bueno, esto no tiene. Aterroriza la ciudad, o sea, la traducción es. No tiene ni pies ni cabeza estas dos páginas. Hay una escena muy chula también que es cuando saca un super mechero con el que enciende tres velas de un candelabro al sí, mismo tiempo. Empezó lanzallamas, sí, sí. Y luego también hay otra donde al tío le da la mano y lo electrocuta a uno de los mafiosos que con los que trata de hacer un trato o no sé qué. Sí, y ahí, sí, eso también fue muy impactante porque lo electrocuta hasta el final. Ah, sí, que el tío sí, se ve cómo se enciende. Hasta que la calavera humeante, ¡bum! Del tío ahí, hostia, qué buena esa escena. Luego, esta escena también que sale. Los mimos, ¿no? El Joker con los mimos. Vaya payaso, Joker y sus matones. Sí. Y salen unos mimos que esos mimos iban haciendo algo como era, que llegan. Sí, no, que eran mimos normales. Eran mimos normales, que poco a poco, para engañar a la gente, esa escena está genial. Eran mimos que estaban en la calle actuando. Eso. Y poco a poco se van formando ahí un cipote, un montón de mimos. Al final ya 60 o 70 mimos ahí juntos ya. Claro, ya la gente mosquea, ¿qué coño me hace aquí tanto mimo? Y es que eran los secuaces del Joker, que poco a poco van sacando pistolas y montan allí un cipote que no veas. Y luego aquí dice Batman, compañero inseparable del peligro. Tú imaginas, tío, qué amigo tan chungo. Sí, ¿no? Que esta escena es de la película, que es cuando estrella el Batwing y se encuentra a los pies de la catedral y sabe que tiene que subir para rescatar a su amada. Hecho, ¿no? Hecho mierda, sí, porque se pega una hostia. Que con el architema de toda la vida, rescatar a la novia. Rescatar a la novia o a lo que los ingleses denominan el sidekick, que es tu compañero, el ayudante, el superhéroe ayudante. Por ejemplo, Batman tiene a Robin, el Capitán América tenía a Bucky. Siempre hay algún pringao. Siempre hay algún pringao. Bueno, y el álbum termina. Bueno, hemos llegado a la última, al final del álbum y por consiguiente el final del podcast. Con una sección que se llama Hasta pronto, amigos. Hasta pronto, amigos. Cágate. O sea, cágate. Y luego, un cromo. Eso de es, el título de la sección. Y luego, el comentario de los cromos, que ahora los comentamos, es un fuerte abrazo, hasta pronto. Y repite otra vez hasta pronto. Sí, es que no pone nada, no aporta nada. Qué poca imaginación, coño. O sea, la sección se llama Hasta pronto, amigo, y el comentario de abajo pone Hasta pronto. Toma ya. Y luego también hay una imagen de Batman que ocupa 6 cromos y que, por cierto, es casi igual o peor que la primera. O sea, es que es lo mismo, tío. Es una reiteración, no aporta absolutamente nada, tío. Mira, esta es la prueba palmaria. Aquí se ve claramente que utilizaron varios trajes distintos en la película. Porque tú me dices, ¿en qué coño se parece este a este? No se parece en nada. ¿Lo ves? Este es mucho más negro, tiene otro brillo distinto. La capa se ve que está hecha de otro material más flexible, ¿no? Parece la capa tipo Darth Vader. Y aquí se ve que es la de tipo... ¿No ves? Aquí la capa es tipo chupa de cuero. Sí, es verdad, verdad. No tienen nada que ver, ¿eh? Pero nada que ver. Eran distintos. De hecho, una cosa que me acabo... Bueno, no me he dado cuenta ahora. Esto me di cuenta desde que se estrenó la película. Pero siempre me pregunté por qué el logotipo del murciélago que aparece en esta película tiene el pico de abajo. En vez de ser un pico limpio, en vez de ser una única línea, tiene como un culo con tres picos. El murciélago, ¿no lo ves? El logotipo del pecho de Batman no es como el de la película. Es decir, el logotipo de Batman es más limpio. Sin embargo, el bicho que lleva en el pecho es cierto, es feísimo, muy feo, no sé por qué. Sin embargo, en Batman Vuelve lo cambiaron. En la segunda película el logotipo del murciélago ya es el mismo. Y harían así tres o cuatro y dirían, ya no vamos a cambiarlo, coño, que esto ha costado un dinero. Ya está, claro. Bueno, tengo que aprovecharlo. Podemos decir, pues a modo de epílogo, tío, que yo creo que... Hemos terminado el álbum. Que este, que digamos que este álbum no lo compramos por el propio fenómeno de la Batmanía y ese, claro, ese empuje que tuvo, que te comprabas todo, porque si no, no se explica que te pudieras comprar semejante mierda. Semejante mierda. Pero es que esto es una cosa que me ha pasado con muchos álbumes de cromos que yo hice en su momento. Ahora, con la revisión que he hecho con el paso de los años, me he dado cuenta de que invertí de una manera pésima mi dinero, tío. Me podía haber hinchado de comprarme TVOs, por ejemplo, o yo qué sé, o videojuegos, y con la pasta que me podía haber ahorrado, y sin embargo me la gasté en esta mierda de álbumes, tío. Espero que sirva para algo, por lo menos para que la gente escuche esto y se lo pase bien. Bueno, luego también podemos hacer una reseña a que Batman no solamente es la película de Tim Burton, sino que ya venía incluso antes de esto el videojuego de Spectrum que flipamos en su vida de John Ridman. Me encantaba, tío, me encantaba el videojuego. Que era, por cierto, un juego de laberinto. Hubo tres de Batman. Claro, luego de Cape Crusader, ese era muy bueno. De Cape Crusader, ese estaba muy bien, ese mejoraba... Es que era otro tipo de juego. Era otro tipo de juego. Y luego uno que salió en un parque de atracciones, que no recuerdo el nombre. No sé si era, ese no era el Cape Crusader, era uno que tenía que rescatar a Robin, que era el tercero de Spectrum. Sí. Y bueno, para ir a los ordenadores. Sería el Cape Crusader. Sí, era, ¿no? Que se desarrollaba dentro de la Bascueva y tenía que ir recogiendo no sé qué. Ese era el Cape Crusader, pero luego sacaron otro. El de la película, que era el mejor, tío. Y el de la película que salía, ¿verdad? Que podían manejar el Batmóvil. Era un juegazo. De hecho, el juego de la película para ordenadores estaba desarrollado por Ocean. Por Ocean, que eran los mismos que hicieron el de Robocop. Es decir, el mismo equipo que hizo el videojuego de Robocop, que era un ampasote, estaba chulísimo. Hizo el, además se nota a la mano, vamos, se nota totalmente la influencia, porque es que hay fases que están totalmente fusiladas del juego de Robocop, como por ejemplo la primera fase de la química esta, de la fábrica de químicos, de los productos químicos del Joker. Esa fase está fusilada de una fase que aparece en el de Robocop, de la fábrica de droga, ¿no te acuerdas? De la fábrica de droga de Robocop. Ah, sí, totalmente. Esa fase está fusilada, es que es idéntica, tío, en el videojuego. Y luego las fases del Batmóvil, que controlaba el Batmóvil, le tenías que tirar el gancho para girar en la esquina. Qué guapo estaba. Y claro, evidentemente, claro, el Batman de John Ridman, de algún modo, seguía siendo una cosa, aprovechando la imagen de Batman, tenía, aunque estaba muy bien y te encantaba, Batman pasaba una cosa, no pegaba hostia. Es más, tenías que evitar enemigos y era todo de puzzles, ¿no? Y de laberinto. Claro, tío, eso falla. Y tú querías ver a Batman dando piña. Dando hostias. Claro, tío, a los malos, que es lo que claro, se trata. Cualquier fan de Batman lo que quiere es ver a Batman pegando palos, tío. Y todos los videojuegos posteriores que han triunfado, pues claro, sale Batman dando piñas contra los malos, como debe de ser, tío, porque Batman está para eso, tío, para dar esto a los malos y a los criminales. Claro, coño. Entonces, bueno, yo pienso que Batman, tío, yo no sé por qué coño triunfa tanto, tío, porque. No sé. Yo sí sé por qué, te voy a decir por qué. Primero por lo gótico que es el personaje, porque si te fijas en el diseño de Batman, parece un villano. Más que un héroe, parece un villano. De hecho, hasta cierto punto es casi un antihéroe. Ajá. Lo que pasa es que le salva las buenas intenciones que tiene, porque es un chico bueno, es un típico Boy Scout. No tan Boy Scout como Superman, que es demasiado bueno. Y cuando digo demasiado bueno, parece tonto. Tonto. Sino que eso, Batman siempre es un personaje mucho más, no sé, es más como más al límite, parece más malo, parece más un villano por el diseño que tiene tan oscuro, parece más un villano que un superhéroe. La intimidad al contrario. De hecho, el personaje de Bruce Wayne es un tío atormentado y absolutamente paranoico y psicópata. O sea, un tío que dedica el resto de su vida a la venganza, muy bien de la cabeza no está. Porque tú, aunque seas un niño, si matan a tus padres, se supone que con el tiempo aprendes a perdonar, ¿no? Pero no dedicas toda tu puta vida a estar con cara de mala leche, amargado, combatiendo criminales, negándote la felicidad de vivir en pareja. O sea, es un poco absurdo todo eso, tío. Y luego también me gustaría que me comentaras, pero bueno, una cosa interesante, que es cómo ve la gente de Gotham City a Batman. Porque a Spider-Man hay muchas fases que el tío no lo tragan, que le dan mala prensa por JJ Jameson. Pero con Batman, la gente cómo lo ve, los de Gotham, ¿lo ven bueno, malo, algunos bien, algunos mal? Eso, bueno, depende de que... no se meten en eso. En los cómics sí, en los cómics se han metido en eso, pero a raíz de las películas de Christopher Nolan, a raíz de las nuevas películas de Batman. O sea, que antes no se ha tratado antiguamente, antiguamente estaba Batman y ya Batman está, era una cosa más. Batman era pues, uy, qué guay, que está Batman por ahí que nos protege y nos salva, ¿no? Era como, uy, qué bien, era una leyenda urbana, no sabían si era un mito, si era realidad, y hasta que ya pues la gente sabía que era un hombre, era un tío, que da igual... Era un tío que típico superhéroe que está ahí dedicado a salvarte el culo y la gente lo agradecía. Sin embargo, en los cómics actuales ha pasado por varias fases. Ahora ya incluso en alguna saga que he leído yo así más reciente, la policía se vuelve en contra de Batman. Uh-huh. Porque, no sé, porque ya muchas veces se pasa. Sus métodos son un poco extremos, ¿no? Y ya se pasa tal... Pero bueno, eso sería un tema aparte. Eso sería un tema para otro podcast. Y lamentablemente no nos queda tiempo. Claro. Así bueno, que vamos a ir cortando. Vamos a decir que bueno, que este ha sido nuestro pequeño homenaje a Batman y la Batmanía. Y la Batmanía como fenómeno. De la época que consumíamos cualquier cosa que tuviera el símbolo de Batman y entre bueno, otros tirados, ¿no? Yo he llegado a comprarme, me acuerdo, una bolsa de 20 chicles. Sí, pues tiene unas pegatinitas. Los chicles que costaban 5 pesetas, los putos chicles de Batman de la película que también venían con pegatinas. Y llegué a comprarme 20 duros de chicles. Para nada más que por la pegatina. Cogía, abría, pelaba el chicle, me quedaba la pegatina y el chicle lo tiraba. Es más, parece que ahora mismo estoy oliendo el olor de esos putos chicles que estaban malísimos, claro, de tío, fresa. Es veneno. Malísimo, además, tío, para los dientes y todo, tío. Qué asco, madre mía, veneno. Tío. Es que yo he llegado a tirar directamente a la basura el chicle y quedarme con el cromo. Pero bueno, tío, las tonterías de niño. Pero bueno, patatas de Matutano, chicles. Bueno, es que sacaron de todo un póster, que me acuerdo que me compré un póster de la película en el Prica, en el Carrefour, antiguamente se llamaba Prica. Me compré un póster gigantesco que lo tuve en mi cuarto durante un montón de años. Bueno, es que ya sí, te digo, yo también, el póster de Michael Keaton, tío. Todo lo que llevaba Batman y el logotipo. La camiseta, nos compramos todo. La camiseta, íbamos con la camiseta de Batman al colegio, en tío. En el disco Play, tío, que eso era la hostia. En aquella época era muy difícil comprar merchandising, tío. No es como ahora que te sacan ya una invasión de todo, tío. Antiguamente era muy difícil comprar merchandising de algo. Claro, ahora ya, tío, eso tenía su mérito. El que iba con una camiseta de Batman. Nos faltó ir de Batman por la calle, ¿eh? Éramos los héroes del barrio. Yo me acuerdo que, de hecho, el pescadero, tío, Carlos, el pescadero de nuestro barrio, desde aquí un saludo. Si está escuchando esto y si no también, me acuerdo que el tío se cachondeaba de mí porque me vio con la camiseta de Batman que me compró mi madre en Madrid, me la trajo de Madrid en la Discoplay, en el boletín de la Discoplay, me compró una camiseta con el logotipo de la película y yo era el héroe del barrio porque tenía una camiseta de Batman en una época en la que los niños solo tenían mierda, ruina y depauperización. Y claro, tío, hostia, tío, una camiseta de Batman, yo hostia, era el rey del barrio y el tío, el Carlos, el pescadero, se cachondeaba de mí, se tiró cachondeándose y cada vez que me veía me decía, ¡Batman! Además, sí, con esa entonación, ¡Batman! Sí, decía yo, hola Carlos, y él me decía, ¡Batman! Cachondeándose de un pobre niño, un gordito, madre mía, tío. Bueno, qué lástima. Bueno, pues señores, bueno, espero amigo. Que hayáis disfrutado, que hayáis viajado en el tiempo con nosotros y que lo hayáis pasado muy bien, por lo menos tanto como nosotros grabando este podcast, ¿vale? Y ya sabéis que aquí estamos para lo que necesitéis, nos encanta hacer esto para vosotros y os mandamos un afectuoso saludo. Y os dejamos con un bolazo de tema, con el tema de la banda sonora de Batman, compuesto por Danny Elfman. Que esperemos que suene, porque no sé qué coño pasa. No, sí, claro. Ah, vale, que lo tienes preparado. Vale. Bueno, pues nada, señores, un besito y nos vemos en el próximo podcast. Os dejamos con la banda sonora de Batman. Amigo, un beso muy fuerte, un abrazo. Esperamos que hayáis disfrutado. Y hasta muy pronto. Os esperamos en el próximo podcast de Fran y Quique. Chao. Hasta luego. Hasta el próximo.